Shalom, mi hermana Claudia, mi hermano Lester, la familia, mi hermano Benjamín, mi hermano Darinia, mi hermana Kendi, allá toda tu familia, que Dios los bendiga y los guarde. Mi hermano Damián, mi hermana Vanessa y a toda la familia, que Dios los bendiga y los guarde. A mi hermano Marcelo, a Cecilia y a todos los que estén en casa, Claudia, y si está ahí Damaris, Karen, Alía, Ezequiel y todos los que estén ahí en casa. Shalom, mis hermanos. Shalom, mi hermano Gastón, y a Sol y a la familia, que el pozo los bendiga y los guarde. Shalom a todos, mis hermanos. Shalom, mi hermano Alfonso, ¿cómo estás? Shalom a mi hermana Luz, a mi hermana Kendi, familia, mi hermano Gastón, a mi hermana Sol, a tus niños. Shalom, mi hermana Varinia, mi hermano Benjamín, mi hermano Damián, mi hermana Vanessa, a Lauti, a los niños por ahí. Shalom, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia. Poderoso los bendiga, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar en este día de Shabbat. Una alegría poder estar acá en este día y compartir junto a ustedes, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, no sé si mi hermano Eliezer se encontrará a mi hermana Claudia o todavía no ha llegado del trabajo. No sé si mi hermano Damián, mi hermano Alfonso, si ya está Gastón ahí, gustan hacer una oración para que podamos empezar, mis hermanos. No sé si mi hermano Alfonso gusta hacer la oración. ¿Quién gusta hacer oración? Pues vamos a orar, mis hermanos. Vamos a hacer oración, mis hermanos. Bendito Padre y buen Señor, como oras en tu reino, te damos gracias, bendito Padre, porque tú nos has permitido levantarnos, por permitirnos estar en este día. Te rogamos que bendigas, que guardes a cada uno de nuestros hermanos que están reunidos para santificar este día de Shabbat. Te rogamos, Padre Santo, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos des fuerza para seguir adelante. Bendigas así a todos los hermanos que hacen falta, que tú les apresures para que todos estemos reunidos para guardar este día. Te ruego, Padre Santo, que bendigas a cada uno de todos los hermanos que han conocido tu palabra, que los apartes del mal y que tú les des sabiduría e inteligencia para que ellos puedan mantenerse firmes en la fe y así alcanzar las promesas de la vida. A todos aquellos, Padre Santo, que han conocido de tu palabra, ten compasión de ellos y que tu paz y tu benignidad sean para con todos y que así cada uno de nosotros nos esforcemos para que la sabiduría y la inteligencia de acuerdo a tu palabra nos ayude para que sea para vida eterna. Bendiga este día, Padre Santo, para que tu pueblo sea santificado en este gran día y así todos podamos participar de las promesas de la vida. En este día, Padre Santo, te rogamos que perdones nuestras faltas, nuestras iniquidades y nos ayudes a perseverar en tu palabra para que seamos el pueblo que te agrada. Bendito Padre, te agradecemos por todo, pidiendo perdón por nuestras faltas, nuestras ofensas, y así bendigas a todos tus siervos y a todas tus siervas que están sobre la tierra y que enseñan de tu palabra para que sea de salvación a todos aquellos que escuchen y pongan por obra. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua HaMashiach, don Esto. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar en este día de Shabbat con la enseñanza. Vamos a hablar acerca del concepto de qué es lo que es el reino de Elohim. Y cómo es que la Escritura nos viene a enseñar y nos viene a mostrar Yeshua, y no solamente Yeshua, sino los discípulos del Maestro nos dejan un conocimiento, nos han dejado por medio de los escritos una manera y una forma de arrimarnos y ser parte de este reino. Comenzaremos en el capítulo del libro de Mateo con una parábola. En el capítulo de Mateo, en el capítulo 21, no sé si habrá alguien que guste ayudarme a ir leyendo los versos. Mis hermanos, ¿quién podrá ayudarme? Shalom, mi hermano Carlos, poderoso te bendiga, mi hermano. Vamos a leer Mateo 21, del 28 en adelante. Sí, capítulo 21, del versículo 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña». Respondiendo él, dijo, «No quiero», pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, «Sí, señor, voy», y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dijeron ellos, «El primero». Yeshua les dijo, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle». Cuando vemos versos como este, vemos acerca de cómo es que nos viene a enseñar la Escritura por medio del Maestro, y lo que él está enseñando es acerca de quiénes está hablando la lectura. Y si leemos en el verso 34 del mismo capítulo, mi hermano, en el solo el 34, vamos a ver por qué va a referir esta parábola acerca de los dos jóvenes, el que hizo y el que no hizo la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, cuando leemos la parábola, debemos de entender acerca de quiénes se está refiriendo o a quiénes se está refiriendo. En el verso 34 nos deja claro a quiénes se refería. Leemos solo ese verso, mi hermano, por favor. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. 21, verso 30 y... No, esperen que se me fue la hoja. Verso 23, mi hermano, por favor. Ese era. Se me había volcado la hoja y no me había dado cuenta. Verso 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces dice que vinieron, cuando él vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿sí? Recordemos que los sacerdotes y los ancianos del pueblo eran quienes tenían, en ese tiempo y antes de que Mashiach llegara a la casa de Israel, eran quienes enseñaban al pueblo, eran los que tenían la responsabilidad de enseñarle al pueblo. Entonces dice que vino al templo y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercan a él mientras él enseña, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba haciendo Yeshua? Yeshua estaba enseñando y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué es lo que era lo que él estaba haciendo? Él estaba enseñando. ¿En dónde estaba enseñando? En el templo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de enseñar en el templo, ¿de quién era, mis hermanos? ¿Quién tenía esta responsabilidad en el templo de estar enseñando? Exactamente. Ellos eran los que tenían, ¿sí? Ellos eran los que tenían esta autoridad. Por eso llegan y le preguntan a Mashiach, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dice que estaba enseñando. ¿Qué es lo que él estaba enseñando? ¿Qué es lo que él estaba anunciando? La respuesta a esto la encontramos en el capítulo de Lucas 4. En su versículo 42 y 43, por favor. Lucas 4, 42 y 43, mi hermano, por favor. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Elohim, porque para esto he sido enviado. Entonces, nosotros vemos que Mashiach, cuando dice que estaba enseñando en el templo, y los fariseos, el escriba, el príncipe, se arrimaban a preguntarle con qué autoridad hacía estas cosas, era... ¿Cuáles eran esas cosas que él estaba haciendo? Estaba anunciando, ¿sí? Anunciando el evangelio del reino de Elohim, porque para eso él dice que había sido enviado. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba Mashiach? Enseñaba cómo los hombres podían entrar a ser parte de este reino. Por eso a los discípulos cuando los envía y les dice, vayan y anuncien el reino de Elohim, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en el capítulo de Lucas. Capítulo 10 de Lucas, verso 9 y verso 11, por favor. Perdón, Lucas capítulo 10 del 9 al 11. Exacto, mi hermano. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Elohim. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Elohim se ha acercado a vosotros. Entonces los comisiona, y dice que comisiona 70, y los envía a predicar de este reino de Elohim. Entonces, este reino de Elohim, ¿qué es lo que es? Es el anuncio de este evangelio, al cual uno tiene que creer, ¿sí? Uno tiene que creer al anuncio de este evangelio que se está anunciando desde tiempo antiguo. Incluso dice la Escritura que Abraham, que el pueblo de Israel, que todos aquellos antiguos también fueron evangelizados. También se los invitó a ser parte de este reino de Elohim. Veremos a lo largo de este estudio qué es este reino de Elohim, ¿sí? Veremos acerca de que por qué la Escritura menciona que este reino de Elohim no consiste en comida, no consiste en bebida, sino que hay una forma de ser parte de este reino. Hay una forma de entrar a ser parte de este reino de Elohim. Ya de tiempo, desde hace tiempo atrás se viene enseñando acerca de que no es lo mismo el reino de Elohim y el reino de los cielos. Al reino de Elohim nos invita el poderoso a todos entrar, aquel que no es parte de ese reino, aquel que no está produciendo un fruto de arrepentimiento, aquel que no se ha arrepentido y está produciendo ese fruto, no puede entrar a ser parte de ese reino de Elohim, mucho menos podrá ser parte de ese reino de los cielos. Entonces, si seguimos viendo y vemos acerca de cuando a Mashiach le están preguntando con qué autoridad está haciendo estas cosas, Mashiach va a responder, ¿sí? Vamos a volvernos a leer en el capítulo desde donde arrancó mi hermano a leer, en el capítulo 21 del libro de Mateo, capítulo 21, verso 28 al 32, yo les voy a leer. Dice así, pero ¿qué os parece? Recordemos que le está enseñando a los sacerdotes y a los ancianos de la casa de Israel. Mateo 21, 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero le dijo, hijo, ve, oye, trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue. Primera cosa que tenemos que rescatar de la parábola, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este primer hijo al que le dice, ve a trabajar a mi viña? ¿Qué le dice? No quiero, ¿sí? Pero posteriormente, arrepentido, se va a trabajar a la viña. Se acerca al otro hijo y le dice de la misma manera. Y él le responde, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de estos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yeshua les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Elohim. Porque vino a vosotros Juan en un camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para creerle. Y este es el punto. Que este anuncio de este evangelio debemos de comprender y entender que se ha anunciado desde tiempos antiguos. El ejemplo de que se ha anunciado de tiempo antiguo lo podemos encontrar en el libro de Gálatas. En el capítulo 3, del verso 8, solo el verso 8, mi hermano, por favor. Estamos hablando acerca de que Mashiach dice que fue enviado a anunciar el evangelio del reino de Elohim. Este evangelio de este reino de Elohim es algo que se ha anunciado desde tiempos antiguos. En otras palabras, si vamos a leer que a Abraham se le anunció el evangelio, a Abraham también se le invitó a ser parte de este reino de Elohim. O sea que este reino de Elohim es algo que ha existido desde la antigüedad. Es este anuncio del Evangelio el que permite al hombre, cuando crea ese anuncio de ese Evangelio, cuando crea la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, le permite al hombre ser parte de este reino. Veremos con versos más enseguida cómo es que hay que permanecer en este reino, ¿sí? Hay una forma de permanecer para ser parte de este reino. Leemos Gálatas 3, verso 8, por favor. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Si nosotros vemos en el griego la palabra que aparece en buena nueva, veremos que es la misma palabra que aparece para cuando se dice evangelio. En otras traducciones, esta palabra como buena nueva se tradujo como evangelio, ¿sí? Incluso en la versión que yo tengo acá, se traduce la palabra evangelio, que es la palabra isomai que aparece en el griego, ¿sí? Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Elohim había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, es la misma palabra, ¿sí? Es la misma palabra de evangelio que aparece cuando Mashías dice que fue llamado para anunciar el evangelio del reino de Elohim. Eso era lo que leía mi hermano en el capítulo de Lucas 4, versículo 42, ¿sí? Dice que él fue llamado a anunciar este evangelio del reino de Elohim. Ahora, si este evangelio de este reino de Elohim nos viene a decir que por qué iban primero los publicanos y las prostitutas en este reino, qué es lo que hicieron ellos, que no estaba haciendo el sacerdote, que no estaba haciendo el anciano, que no estaba haciendo el publicano, el fariseo, qué es lo que hicieron, dice que hicieron algo, por eso iban delante, exactamente, se arrepintieron y creyeron a ese anuncio de ese evangelio. Por eso dice la palabra en el capítulo de Efesios, vamos a Efesios, Efesios 1, en el verso 13, ¿sí? En el verso 13 nos hace los pasos que hicieron los publicanos, los pasos que hicieron estas rameras, ¿sí? Oyeron la palabra de verdad, este evangelio que vino a anunciar Mashías Yeshua, y el evangelio este, de este reino de Elohim que estaba anunciando Juan, porque dice que desde Juan se estaba anunciando este evangelio, desde Juan se estaba anunciando cómo entrar al reino de Elohim, desde Juan, entonces, las prostitutas y los publicanos escucharon este evangelio, escucharon esta palabra de verdad, escucharon cómo entrar a ser parte de este reino de Elohim, ¿sí? Y dice que hicieron algo, se arrepintieron y creyeron a esta palabra, que es lo que nos dice Efesios, qué es lo que tenemos que hacer. Leamos Efesios 1, verso 13, mi hermano, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Entonces la Escritura nos enseña que tenemos que hacer algo, ¿sí? Oír a esa palabra de verdad, que es ese evangelio de la salvación. Ese evangelio que anunció Mashías, él mismo dice, para eso yo he sido enviado. Capítulo de Lucas 4, versos 42 y 43, dice así, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Elohim, porque para esto yo he sido enviado. Entonces Mashías estaba anunciando este evangelio, estaba anunciando esta palabra de verdad, y los que lo oían y los que creían en él eran los que posteriormente van a ser sellados con este espíritu de la promesa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, vamos a ver y vamos a meditar un poco acerca de esta parábola, porque en esta parábola, en el capítulo de Mateo 21, de donde hemos empezado, nos está hablando acerca de alguien que entra al reino por cuanto se ha arrepentido, por cuanto ha creído este evangelio, entran a ser parte de este reino, a ser parte del reino de Elohim. Y en ese mismo capítulo, en el capítulo 21, también leeremos, mi hermano Benjamín, por favor, del 43 al 44. A ver, déjame que te diga bien desde dónde a dónde. Mateo 21. Déjame que te digo de dónde. Mateo 21. Vamos a leerla toda, la parábola. Hay dos, una parábola más después de la que leímos acerca del que hace la voluntad, del hijo que sí hace la voluntad, y del que aún que dijo que sí, que iba a ir a la viña, después no fue nada, ¿sí? Mateo 21, del 33 al 45. Es entender acerca, el propósito es entender de quiénes está hablando y por qué les está refiriendo a ellos esta parábola, ¿sí? Vamos a hacer ese propósito de escudriñar para entender por qué y por qué era importante que ellos realmente se hubieran arrepentido, que realmente ellos hubieran creído. Cuando termine mi hermano Benjamín de leer aquí, vamos a ver acerca de que ellos son los labradores, ¿sí? El fariseo, el escriba, ellos eran los que estaban edificando esta casa cuando Mashiach llegó. Por eso cuando Juan el Bautista sale a predicar este, dice el mismo Mashiach, vino Juan el Bautista en camino de justicia y no se arrepintieron al anuncio que él anunciaba. A la no arrepentirse, a no producir un fruto de un arrepentimiento, es posteriormente que la piedra va a caer sobre ellos y los va a desmenuzar, los va a destrozar, porque eso es la piedra, eso es lo que hace esta roca. Por eso dice la profecía que es una roca de tropiezo, es una piedra que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Son desobedientes a esa palabra que anunció Mashiach Yeshua. Y Mashiach Yeshua ha anunciado esta palabra no solamente por medio de él cuando él fue manifestado en carne. Él es la roca antigua, él es la roca de la antigüedad que ha estado anunciando este conocimiento al pueblo de cómo se hace para entrar a ser parte de este reino. ¿Cuáles son los requisitos que pide el Elohim poderoso, todopoderoso, el Shaddai, para que su pueblo pueda caminar en este reino? Pero por cuanto se desecha esa palabra, por cuanto desechan ese conocimiento, caen en esta piedra, tropiezan en esta piedra. Leamos, mi hermano, por favor, capítulo 21, desde el versículo, te dije, 33, ¿no? No. Bien, sí, le seguimos desde, la leemos toda. Hace rato leímos del 33. Ajá, vamos a leer todo ahora, del 33 al 45, por favor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémoslo de su heredad». Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces vemos acerca de, sigue hablando y mencionando acerca de lo mismo, la parábola, tanto del que hace la voluntad como el del que no está haciendo la voluntad, como esta parábola que sigue haciendo Mashiach, está hablando acerca de las mismas personas, le sigue hablando a ellos, ¿sí? Por eso es que cuando termina de hablar, los fariseos dicen que al escucharle, se dieron cuenta que hablaba de ellos, o sea, entendían que estaba hablando de ellos. Les dice, oíd otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Si nosotros meditamos los labradores en esta parábola, mis hermanos, ¿quiénes serían los labradores? Los labradores, ¿sí? Los labradores. Veamos quiénes son los labradores, presten atención, dice. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos, ¿sí? Los que estaban edificando o los que estaban labrando la viña son el escriba, el fariseo, el príncipe de la casa de Israel. Sus siervos que vienen a buscar un fruto de la viña, ¿sí? El fruto de la viña, porque ¿cuál es en realidad? ¿Qué es lo que produce fruto? La viña. Hay personas que trabajan en esa viña para que esa viña pueda dar un fruto. Pero sucede que cuando vinieron los siervos a buscar el fruto de esta viña, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron con los siervos? Les mataron, les dieron muerte. Estos siervos son los profetas, aquellos que anunciaron el reino de Elohim, pero les dieron muerto. Por eso Mashiach en el capítulo 23 del libro de Mateo les dice, hipócritas, ¿sí? Les dice a los fariseos, a los saduceos, les está diciendo hipócritas, porque adornan los sepulcros de los profetas y dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos matado a los profetas. Con estos dan testimonio de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. En ese Mateo 23, como en esta parábola, Mashiach les está hablando directamente a ellos, les está hablando al príncipe, al fariseo, al saduceo, y les está diciendo que ellos son hijos de aquellos mismos que mataron a estos siervos, ¿sí? En otras palabras, les está diciendo, son lo mismo que aquella generación, son exactamente lo mismo, porque están haciendo lo mismo. Posteriormente en la parábola termina de decir que mandó el padre diciendo, al hijo respetarán, tendrán respeto de mi hijo. Pero cuando dijeron y se dieron por aludidos que él era el heredero, ¿sí? De la viña, ¿qué es lo que hicieron? También le dieron muerte, ¿sí? Versículo 37. Finalmente les envió el hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores, a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a tratar de comprender un poco acerca de esto, ¿sí? Cuando nosotros vemos acerca de esta viña, ciertamente esta viña, ¿quién es, mis hermanos? En la parábola, ¿quién es la viña? El pueblo, exactamente. El pueblo es la casa de Israel. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos para ahí. 5 de Isaías. Esa es la viña, exactamente, ¿sí? Vamos a leer del capítulo 5 del libro de Isaías, en su versículo 1. Al 5. Esto es a modo de ver quién es la viña, ¿sí? Esta viña es la casa de Israel. Los labradores malvados que mataron a los siervos, ¿sí? Los labradores eran los principales, son aquellos mismos de los que Mashiach está diciendo, ¿sí? Él les está hablando a los escribas y a los fariseos y les está diciendo que sus padres fueron los que mataron a los profetas, ¿sí? Ellos, siendo hijos de aquellos que habían matado a los profetas, adornaban los sepulcros de los profetas, ¿sí? Se escandalizaban porque aquellos de allá de aquel tiempo habían matado a los profetas, pero ellos eran exactamente lo mismo. Estaban haciendo exactamente lo mismo. Iban a hacer exactamente lo mismo que habían hecho aquellos antiguos. Entonces, la viña, ¿sí? La viña es toda la casa de Israel, es el pueblo. El pueblo tiene que producir un fruto y ese fruto tiene que ser conforme a la enseñanza, conforme al conocimiento, conforme a la justicia. El fruto que tenía que dar esta viña, y vamos a ver en la parábola, era un fruto ¿cómo? Un buen fruto, ¿sí? Uno, ¿qué es lo que espera de una viña? Literalmente, poniéndonos en lo literal, ¿qué es lo que espera de la viña? Espera uvas, ¿sí? En la parábola dice, uvas escogidas, ¿sí? Buenos frutos. Pero dice que dio una uva silvestre. La uva silvestre es un fruto malo que no se puede comer, ¿sí? No se puede comer ese fruto. vamos a leer un poquito, leemos, para ver que ellos son, la casa de Israel es la viña. Capítulo 5, mi hermano, del verso 1 al 5, por favor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Entonces, meditando, mis hermanos, en la parábola del capítulo 21, ¿sí? Esta viña es toda esta casa de Judá, es todo este pueblo, es esta casa de Israel. A ellos les está hablando, ¿sí? Si ellos son la viña y tienen que producir un fruto, el fruto es conforme, lo damos, al fruto lo damos conforme ¿a qué? A la enseñanza que hemos recibido. Si nosotros hemos recibido la enseñanza, por ejemplo, ponernos en el tiempo de la casa de Israel, ¿sí? En el tiempo de la casa de Israel estaban los labradores, fariseos, escribas, saduceos, ¿sí? Los labradores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando el Mashías dice, mi padre es el labrador, vosotros son los pámpanos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el labrador en la viña? ¿La tiene que qué? La tiene que podar para que lleve ¿qué? Más fruto. Ese es el propósito por el cual se prepara la viña. La poda se hace para que el fruto sea mejor, para que el fruto sea más, para que el fruto sea bueno. Ahora, cuando la Escritura nos dice en el capítulo 5 que esta viña, que era la casa de Israel, dio un mal fruto, ¿sí? Y si de hilo le seguimos meditando a las profecías y nos vamos al capítulo 7 del libro de Miqueas, en el libro de Miqueas vamos a ver el contraste de lo que viene a ser que haya dado un mal fruto. No sé si hasta acá me hago entender, mis hermanos, si se va comprendiendo. Si me ponen sí, sí o no, bien. En el tiempo de los profetas, ¿sí? En el tiempo de los profetas, poniéndonos en la parábola, porque la parábola esta está bien impresionante y hay un conocimiento increíble del poderoso escondido de ahí detrás de esto, ¿sí? Está haciendo una parábola Mashías acerca de que los siervos fueron muertos por los labradores, y en el capítulo de Mateo 23 encontramos a Mashías diciendo que los fariseos son hijos de aquellos mismos que mataron a los profetas. Aquellos labradores, que son los encargados de trabajar en la viña, mataron a los siervos, los profetas, cuando los envió para amonestarlos. Los profetas no solamente llegaron para amonestar al pueblo, los profetas llegaron para amonestar tanto a los cielos de aquel tiempo como a la tierra de aquel tiempo, a los labradores de aquel tiempo como a la viña de aquel tiempo. Para eso llegaron los profetas, para eso vino el mismo Juan, por eso dice que vino en un camino de justicia, predicando que se arrepintieran. Eso era lo que hacía el profeta. El profeta llegaba para decirle al pueblo que estaba caminando no conforme al reino de Elohim. El profeta llegó para anunciar el mensaje del Evangelio, porque se les estaba anunciando el Evangelio. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Arrepentirse de sus malos caminos, arrepentirse de sus malas obras, ¿sí? Para poder entrar a ser parte de este reino. Ahora, en el capítulo 7 de Miqueas, miren lo que dice, del verso 1, mi hermano, por favor, al verso 4. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ello es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Entonces, si vemos el contraste entre lo que dice Mashiach, ¿sí?, en su tiempo de él, en su tiempo cuando él vino, lo que estaba pasando en el tiempo de Miqueas y lo que estaba pasando en el tiempo de Isaías y lo que va a estar pasando en el tiempo de Oseas, que profetizan aproximadamente entre una diferencia de 20 a 30 años uno del otro. Son profetas que vinieron a profetizar casi en el mismo tiempo, ¿sí?, tanto para la casa de Israel como para la casa de Judá. Isaías profetizó para los dos reinos, ¿sí? Oseas profetiza para la casa de Israel y Miqueas viene a profetizar para la casa de Judá. Cuando vemos esto, podemos ver acerca de cómo se encontraba el pueblo. Esta viña, ¿sí?, que produjo uvas silvestres, ¿sí?, es un mal fruto. En el libro de Miqueas dice que faltó el misericordioso de la tierra. Todos acechaban por sangre. Cada cual le arma red a su hermano para completar la maldad en sus manos. El príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos lo compara como un espino y el más recto como un zarzal. Espinos y cardos estaba produciendo la tierra. El día de su castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Entonces, ¿de quién era la culpa? Cuando nosotros hacemos la expresión de decir, ¿de quién es la culpa de que la vida haya dado uvas silvestres? ¿De quién era la culpa? ¿Era del pueblo o era de sus labradores? Exactamente, de los labradores, porque el labrador es el que tiene que tener, en aquel tiempo tendría que haber buscado el conocimiento, en aquel tiempo tendría que haber buscado la enseñanza. Por eso en el capítulo 28 del libro de Isaías habla de que el profeta, de que el sacerdote se embriagaron con el vino y con las sidras se entontecieron. Estaban borrachos, estaban ebrios, ¿sí? No sé si recordarán la enseñanza que dio mi hermana Luz hace unos 2 meses atrás aproximadamente, acerca de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Quiénes eran estos ebrios de Efraín? Estos ebrios de Efraín eran los enseñadores del pueblo de la casa de Israel y de la casa de Judá. Ellos fueron los que pusieron el tropiezo en el pueblo por cuanto no estuvo en ellos el conocimiento de la justicia, por cuanto no estuvo en ellos el conocimiento de la verdad. Fueron un gran tropiezo para toda la casa de Israel. Por eso Oseas viene para decir que el pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, porque en sus siervos, porque en los labradores no estaba el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hacemos meditación en estas cosas, podemos ver y entender un poco más acerca de la parábola. Shalom, mi hermano Eliezer, el Poderoso te bendiga, mi hermano. Podemos hacer meditación de lo que está queriendo enseñar Mashiach, porque tanto en el tiempo de Isaías como en el tiempo de Mashiach está pasando exactamente lo mismo. Hay algo que están haciendo, y eso que están haciendo es desechar a la piedra, es desechar esa enseñanza de esa piedra angular que ha estado desde la antigüedad. Es esa enseñanza, es ese conocimiento que nos permite entrar a ser parte de este reino. La enseñanza de poder entrar a este reino de Elohim es entrar en esta vida eterna que Él nos ha prometido. Pero para poder entrar en esa vida eterna, Él nos manda a guardar sus mandamientos. Y si vemos a esta viña que dio la uva silvestre, el fruto era un mal fruto, pero porque no había un conocimiento acerca de lo que era bueno, de lo que era malo. Habían hecho esto, habían mezclado. Al mezclar la bebida, si hay algo que sucede cuando literalmente uno hace esto, que mezcla la bebida, ¿sí? Por eso dice, hay de los que son hombres fuertes para mezclar bebida, en la profecía de Isaías. Porque cuando un hombre mezcla la bebida, lo que sucede es que no la puede digerir. Posteriormente, de no poder digerirla, viene lo que se conoce como el vómito. Y eso era lo que había en la mesa. ¿Qué es lo que había en la mesa? En la casa de Israel y en la casa de Judá, ese vómito. Así como ellos no entendieron la palabra, tampoco la vino a entender el pueblo, y por eso fue destruido a la casa de Israel. Por eso fue destruida la casa de Judá. El fruto que produjeron después de haber comido de esta enseñanza que les era para muerte, fue malo, les puso tropiezo. Por eso nos dice acerca de que no habían entendido. Cuando los labradores estaban en este tiempo de Miqueas, ¿sí?, los labradores estaban labrando esta viña, la estaban trabajando la mala la viña. porque no estaban haciendo y no estaban haciendo para que la viña realmente diera un buen fruto. Lo que estaban haciendo era, daban un conocimiento el cual producía y generaba un mal fruto. Vamos a leer en Isaías 28 acerca de esto que he estado mencionando y no les he dado el verso. Leemos en Isaías 28. Isaías capítulo 28. Del 1 al 3. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, el poderoso tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba la tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Algo importante en esta profecía, no nos vamos a meter mucho, creo que ya cuando la vimos con la hermana Luz, creo que quedó muy claro que era el fariseo, el escriba, el príncipe, ¿sí? Porque dice que este que era fuerte, veíamos con la hermana Luz y ella nos mostraba versos en donde nos muestra la escritura que este fuerte que vino a hacer y ponerlo debajo de la planta de sus pies a estos ebrios, era Mashiach, ¿sí? En el verso 3 está claramente expresado. Dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana de la primavera y el verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. Esto veíamos en la profecía cuando lo estudiábamos en aquel tiempo, acerca de cuando vienen los discípulos gozosos. ¿Qué es lo que venían diciéndole a Mashiach? Que los demonios se le sujetaban en su nombre, ¿sí? Mas no regocijéis, ¿sí?, de que los demonios se os sujetan, sino de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y Mashiach dice allí, yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo. Y les dice, yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Quiénes eran estas serpientes? ¿Quiénes eran estos escorpiones? El príncipe, el fariseo. Esta es la corona de la soberbia que fue pisoteada por Yeshua y sus discípulos que él envió. ¿Sí? Entonces, si estaban de esta manera, ¿cómo estaban los labradores? Se habían embriagado, se habían emborrachado, no habían podido entender la enseñanza, no habían podido adquirir ese conocimiento, no habían llegado al conocimiento de esa doctrina que al pueblo le era para vida. Por eso el fruto en las personas les fue para muerte. El fruto que había, dice Miqueas, que era espinos y era abrojos. Habían producido espinos y abrojos. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos en su capítulo 6, recibieron la lluvia, ¿sí? Pero el fruto que dio la tierra posteriormente de recibir la lluvia fue espinos y fue abrojo. En la misma imagen y semejanza de la vid que produjo uvas silvestres. Un mal fruto. ¿De quién es la culpa? De los labradores que no supieron dar a comer el conocimiento, no supieron dar a comer esa verdadera comida, no supieron darle al pueblo eso. Entonces lo que produjo fue para muerte, no fue un buen fruto. Entonces los siervos, ¿para qué vinieron según la parábola de Mashiach? Los siervos son los profetas que venían a amonestar al pueblo, como Miqueas, como Isaías, como Oseas, como Nahum, como Jeremías, como Ezequiel. ¿Para qué lo que llegaron a la casa de Israel? Llegaron para amonestar al pueblo. Así como en la imagen los labradores son los enseñadores, en la imagen también los labradores vienen a ser los cielos que tendrían que haber contado la gloria de Elohim. Pero cuando vemos en el tiempo del profeta Jeremías, cuando llega a amonestar a la casa de Judá, vamos a ver que les está hablando a los cielos y también le está hablando a la tierra. Y la tierra se encontraba desolada, era un desierto. Dice que miró a los cielos y los cielos no tenían luz. Imposible que esté hablando de una forma literal porque nos está hablando en parábolas. Los cielos no tenían la enseñanza de la vida, por eso no había luz en los cielos. Capítulo de Jeremías 4, verso 23. 4 del 20... Del 22 al 23, por favor, mi hermano. Jeremías, capítulo 23, del 22 al... 22 al 23, mi hermano, por favor. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. Soy yo Elohim de cerca solamente, dice el Poderoso, y no Elohim desde hermano, muy lejos. Perdón, que no me hice entender, discúlpame, mi hermano. Es capítulo 4, 22 y 23. Discúlpame, hermano, que me preguntaste y acá me estaban diciendo que te dije mal. Ok. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Y cuando en los cielos no se puede encontrar la luz, recordemos que cuando nos dice de Mashías en el libro de Juan, ¿sí?, en el Evangelio de Juan, dice que en él estaba la vida, en Mashías estaba la vida, y la vida, ¿qué lo que era? Era la luz de los hombres. Entonces, cuando en este capítulo de Jeremías nos está hablando precisamente de la casa de Judá, antes de que Judá esté por ser llevado cautivo a Babilonia, ¿sí?, dice que era un pueblo necio, no le habían conocido, eran hijos ignorantes, no fueron entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron, y está hablando de todo un pueblo, está hablando de los labradores, que son los cielos, y está hablando de su pueblo, que es la tierra, que es esta viña, que en la parábola dio, ¿qué?, uvas silvestres, no dio un buen fruto. Así era la casa de Israel, así era la casa de Judá. Por eso los siervos desde el tiempo antiguo fueron enviados para anunciar el Evangelio. ¿Para qué fue enviado Isaías a la casa de Israel? Él mismo dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Qué es lo que anunció Isaías? Anunció el reino de Elohim, anunció de cómo tiene que hacer el pueblo para entrar a ese reino, ser parte de ese reino, como también lo está anunciando Jeremías. Jeremías llega para amonestar al pueblo, para decirles que se arrepientan, porque si no va a venir sobre ellos destrucción. Jeremías les está diciendo y está reconociendo que fueron un pueblo que no fueron entendidos, fue un pueblo que no fue comprendido, eran, dice, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no aprendieron, no supieron hacer el bien. ¿Y por qué no supieron hacer el bien? Porque no escudriñaron la palabra, porque no entendieron, porque rechazaron a la piedra angular. Así como en el tiempo de la casa de Israel cuando salió de Egipto, que bebieron de la misma roca espiritual y esa roca espiritual que los seguía, así como esa nube que los seguía, dice la Escritura en 1 Corintios, que era el mismo Mashías que los seguía, ¿sí?, esa roca que los seguía, y bebieron de esa bebida espiritual. Aunque bebieron de esa bebida espiritual, murieron. ¿Y por qué murieron? Porque no la hicieron, porque no la entendieron, no entendieron esa palabra. No aprendieron a hacer esa palabra del Poderoso, a poner por obra esa palabra. No hubo emuná en ellos, porque oyeron el mensaje del Evangelio, esta palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Pero aunque lo oyeron, no escucharon con atención y no pusieron por obra. No tuvieron emuná, no hubo en ellos emuná. Lo mismo sucede en el tiempo de Isaías, de Miqueas, de Oseas, lo mismo sucedió en el tiempo de Jeremías. Fue un pueblo que escuchó el Evangelio, pero aún así no se arrepintieron. Hablando de los labradores y hablando también de la viña, que era el pueblo. Por eso cuando dice Mashiach, les envió a los siervos, que son los profetas, a los profetas les dieron muerte. ¿Por qué? Porque llegaron los profetas para amonestar al pueblo y anunciar el Evangelio del reino de Elohim. Y aunque llegaron para anunciar el Evangelio del reino de Elohim, no le creyeron, sino que ¿qué es lo que hicieron? Les mataron. Capítulo de Isaías 53, vamos para ahí. Isaías da testimonio de esto. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Poderoso? Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y esa es la pregunta, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Quién ha creído al anuncio? Es lo que hicieron los publicanos, es lo que hizo las rameras, por eso Mashiach les dice, ellas van primero delante de vosotros en el reino de Elohim, porque vino Juan en camino de justicia y le escucharon, se arrepintieron y creyeron al anuncio de ese evangelio, porque para eso fue enviado Juan, Juan fue enviado para anunciar la justicia, para anunciar que venía delante de él Mashiach Yeshua y venía para traer muerte sobre la tierra si no se arrepentían. Capítulo del libro de Mateo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía... No, perdón, hermano, perdón. 7, me equivoqué, 7 y 8, por favor. Perdón, mi hermano, ¿me podría repetir los versos? Mateos, capítulo 3, versos 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué les está invitando a hacer? ¿Les está invitando a producir algo? ¿Qué es lo que les está invitando a producir? Frutos de arrepentimiento, ¿sí? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, se tenían que arrepentir. Por eso el Mashiach les dice, ya había llegado el Mashiach, él estaba ahí, ¿sí? Él es este de la profecía en el capítulo 4 de Malaquías, el sol de justicia. Él es el que venía en este día ardiente como un horno, ¿sí? A quemar a todos los que hacían maldad, ¿sí? Él venía a esto. Cuando llega les dice Juan, viene el día, ¿eh? Viene el día, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Arrepiéntanse. Cuando llega Mashiach, vienen los escribas, vienen los saduceos, no le entendían, no le comprendían, no podían entender la enseñanza. Como dice la profecía en el capítulo 13 del libro de Mateo, no tenían ojos para oír, para ver ni oídos para oír. No podían comprender la enseñanza, no la pudieron entender, pero porque no se arrepintieron. Por eso él les dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino. ¿Por qué? Porque se les había dado poder comprender esta enseñanza a las prostitutas, a las rameras. A los publicanos se les había dado el comprender el misterio de este evangelio del reino de Elohim, porque ellos sí se arrepintieron cuando Juan vino a predicar la justicia, ellos sí se arrepintieron, ellos sí creyeron al anuncio. Por eso Isaías está preguntando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque Isaías también llegó para hacer lo mismo, él es el siervo que fue muerto por los labradores, por cuanto no le habían entendido, por cuanto no le habían comprendido. Es lo mismo que están haciendo en el tiempo de Yeshua, exactamente lo mismo. Por eso en el capítulo 23 les dice, ¿sí? Vamos a leerlo, vamos al capítulo de Mateo, verso 23. 23 del libro de Mateo. Del 29, leamos. Al 34. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Fijémonos que muchas veces, así como estaba el escriba, como estaba el fariseo, el saduceo, no nos damos cuenta y no hacemos meditación en lo que realmente hemos comprendido y hemos entendido de su palabra, ¿sí? Tenemos que pararnos y mirar en nosotros mismos qué tipo de fruto ha producido la enseñanza en nosotros. Porque ellos mismos, siendo hijos de los que habían matado a los siervos, conforme a la parábola, ellos mismos, dice Mashiach, que fueron los que mataron sus padres fueron los que mataron a los profetas. ¿Qué es lo que es que ellos adornaban los sepulcros de los profetas? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Sí? Porque Mashiach les está diciendo, ¿sí? Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Era que ellos estaban reconociendo que sus padres hicieron un mal haber matado a los justos y a los profetas, ¿sí? Pero no se daban cuenta y no recapacitaban de su forma, de su estilo de vida que estaban viviendo. Las mismas palabras que les está diciendo Mashiach son las que le dice Juan, ¿sí? ¿Qué es lo que les dice Juan? Juan les dice en el capítulo que leímos en el capítulo 3, les dice serpiente, generación de víboras. Mashiach en este capítulo les habla de la misma manera, en el mismo lenguaje, porque realmente eran hipócritas, porque realmente eran de esta forma, eran de esta condición. Porque decían, si hubiéramos estado allá no los hubiéramos matado, pero no se daban cuenta que su forma de vida, que su estilo de vida era exactamente la misma vida que habían llevado sus padres. No meditaban en sus caminos. Por eso la enseñanza que ellos tenían era un fruto que producía muerte en el pueblo. Porque estos que ellos no habían comprendido acerca de, que no habían comprendido acerca de lo que ya hemos meditado acerca de la ley, de la Torá de la libertad, de la perfecta, ¿sí? No habían hecho el propósito de meditar en esa palabra. Le había traído muerte no solamente para ellos, sino a todo el pueblo habían traído la muerte. Por eso dice la profecía que son los ebrios de Efraín. Ellos son esta corona de soberbia, porque así eran, soberbios, altivos, por cuanto pensaban que en ellos estaban las enseñanzas de la vida, estaban las enseñanzas de la verdad, pero no habían considerado la enseñanza que tenían. Realmente no habían hecho el propósito de meditar lo que le habían enseñado al pueblo. No se daban cuenta que lo que estaban enseñando, ¿sí? Lo que enseñaban con su boca, lo que enseñaban con sus labios, iba totalmente en desacuerdo con lo que hacían con sus obras, ¿sí? Fíjense en qué les dice, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices. ¿Acaso no querían matar al Mashiach? ¿Acaso posteriormente no van a matar a los discípulos? Son exactamente lo mismo, era exactamente lo mismo. Por eso en la parábola nos está haciendo la imagen de los labradores, ¿sí? Así como en aquel tiempo, aquellos de aquel tiempo, estos son los padres, ¿sí? Los padres son los que van a matar a los profetas y les dieron muerte. De hecho, hay testimonio que mataron a todos los profetas, al mismo Jeremías, ¿sí? Al mismo Jeremías. Jeremías llegó un momento en que se cansó. Jeremías fue una persona que tuvo mucha paciencia al pueblo y tuvo mucha compasión por el pueblo. Pero llegó un momento en que llegó a cansarse, llegó a hastiarse de las cosas que hacían, ¿sí? Y cómo era un pueblo, dice Jeremías, de dura cerviz, que no quería reconocer su error, no quería reconocer el mal tan grande que tenía sobre sí. Y si nosotros miramos y vemos aquellos que mataron a los profetas, no solamente fue el pueblo el responsable, ¿sí? No solamente el pueblo consintió, sino que realmente los que mataron a los profetas fueron los que estaban labrando la viña, eran los que estaban edificando la casa. Ellos fueron los que mataron a los profetas. Y si vemos en este tiempo, también exactamente va a pasar exactamente lo mismo. Ellos son los que van a matar. Y por este tipo de cosas que no podían entrar al reino, porque no podían arrepentirse, no podían mirar en la enseñanza y darse cuenta que había algo totalmente diferente a lo que ellos habían enseñado durante mucho tiempo con lo que Mashiach estaba enseñando. Ellos habían enseñado durante siglos, habían enseñado la venganza. Habían enseñado a vengarse cuando alguien les hacía algo, estaba permitido el vengarse. Cuando llega el Mesías y les hace recapacitar en este tipo de enseñanza, no pudieron hacer la diferencia. Y en eso nos damos cuenta que son hijos de aquellos que habían matado a los profetas. Porque cuando aquellos profetas llegaron para decir algo diferente al pueblo, como por ejemplo, Ezequiel llega para profetizar y Jeremías llega para profetizar acerca de que habían profetas en el pueblo que estaban profetizando la mentira. Cuando el profeta llega para decirles, el profeta Jeremías, ¿sí? Váyanse, les dice, váyanse a vivir a Babilonia, porque allí les irá bien, y después el poderoso los traerá con bien de allá. Se levantaron los falsos profetas a decir, no, que se quedaran en la tierra, que ahí iban a ser prosperados. Llegó Nabucodonosor y realmente los arrancó de ahí, y murieron por causa de hacerle caso a los falsos profetas. Y vemos cómo es que Jeremías, ¿sí? En el tiempo de Jeremías, cuando él se levantó para anunciar que tenían que irse a Babilonia, fue realmente esa persona sobre la que desataron y descargaron toda su ira. Todo eso que ellos eran, realmente como dice que eran, ¿sí? Que eran hipócritas, que eran tal como lo señala el mismo Mashiach, y descargaban su ira con Mashiach, también la descargaron con los profetas. Porque el profeta vino para anunciar la verdad del Evangelio y permitirle al pueblo que si se arrepentían pudieran entrar a ese reino de Elohim. Pero no hicieron caso al profeta, sino que hicieron caso siempre a los profetas que profetizaban la mentira, aquellos que decían, quédense acá que les va a ir bien. Si mal no recuerdo, esto está en Jeremías 22, si mal no me acuerdo, si mi hermana Lu o Alfonso se acuerdan, y me pueden decir. Capítulo de Jeremías 14, desde el versículo 1 al... de Jeremías del 1 al 16, por favor, mi hermano. Palabra del Poderoso que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrejó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en el campo parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testificaban contra nosotros, oh poderoso, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como el hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh poderoso, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Así ha dicho el poderoso acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto, el poderoso no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo el poderoso, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ¡ah, Señor Poderoso! He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces el Poderoso, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho el Poderoso sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Y esto les vino a ser cumplido cuando viene Nabucodonosor, ¿sí? Por cuanto escucharon a los falsos profetas. Ahora, cuando nosotros meditamos en este tipo de versos, o en estas profecías, mejor dicho, era difícil en aquellos tiempos escuchar a una persona que te estaba anunciando lo contrario a 20 o 30 que te estaban anunciando el bien. Realmente era muy difícil, era ponerse en el lugar, y si uno realmente hace meditación y medita, ¿sí? en lo que está pasando y uno se pone en el lugar de estas personas, ¿qué es lo que haría si realmente viene una persona? ¿Cómo juzgaría si es palabra del Poderoso? ¿Cómo juzgarían mis hermanos si es palabra del Poderoso? Si viene un profeta que te anuncia lo contrario a lo que te están anunciando 20, que te están anunciando lo mismo, ¿cómo lo juzgarías? ¿Qué dijo Mashiach? ¿Cómo enseñó Mashiach a hacer este juicio? ¿Cómo se conoce? Exactamente, por los frutos. Por los frutos conoceréis, ¿sí?, si un árbol es bueno o un árbol es malo. ¿Quién era este árbol? Era el príncipe, era el saduceo. Ellos son los que tenían que haber dado un fruto. Por los frutos los conoceremos, dice mi hermana Kendi, exactamente. Entonces cuando nosotros, si hubiésemos estado en el tiempo de Jeremías, siendo un pueblo sabio y entendido, ¿a quién no hubiésemos mirado? Al profeta que realmente estaba produciendo un buen fruto, como lo era Jeremías, ¿sí? Por eso es que hay que ver que no todo este pueblo, cuando habla la Escritura y menciona en la profecía que todos fueron destruidos, vemos que hubo un pueblo que fue obediente y salió e hizo caso a la voz del profeta. Ese fue el que había aprendido a mirar al profeta, había aprendido a mirar los frutos en ese profeta. Siempre la regla es como que se ha mantenido y ha sido siempre lo mismo. Ahora, estos labradores, ¿sí?, nos viene a decir que eran falsos profetas que le anunciaban bien al pueblo cuando el Poderoso había dicho que iba a venir mal. Es lo mismo que está pasando en el capítulo 23. Yo les leo el capítulo 23 del libro de Jeremías, ¿sí? Dice así, en el verso 13 en adelante, dice así: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por lo tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjo y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor, dicen atrevidamente a los que me irritan. Yo, Jehová, dijo: paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apagará, no se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían oído mis palabras. Habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y ese es el punto. Entonces, si nosotros vemos, entonces la respuesta acerca de quién fue la culpa de quién era, del labrador. Porque ellos, si hubieran estado en su secreto, dice que le hubieran hecho oír su voz del Poderoso a su pueblo, y el pueblo hubiera comprendido y el pueblo hubiera sido entendido. Pero como dice Jeremías 4, la tierra como estaba asolada y estaba vacía, los cielos no tenían luz, porque no tenían la enseñanza de la vida, por eso el pueblo pereció, por eso el pueblo fue destruido, porque le faltó ese conocimiento que tienen que dar los labradores, que tenían que dar los que edificaban la casa, que tendrían que haber dado los cielos. Pero como dice Isaías, cuando llega el profeta, por lo general siempre ha sido el menos. Lo vemos en Elías. Elías también, en los tiempos de Elías, se levanta en la casa de Israel para anunciar que se arrepintiera el pueblo porque estaban caminando tras los profetas de Baal. Cuando el profeta se levanta, estaba siendo perseguido. ¿Y era perseguido por qué? Porque estaba anunciando el mensaje del Evangelio para que el pueblo pueda entrar en este reino de Elohim. Pero siempre al pueblo se le ha hecho tan difícil oír. Siempre al pueblo se le ha hecho tan difícil escuchar, aprender a oír y creer al mensaje del Evangelio. Por eso siempre se va el corazón tras qué, tras los falsos profetas. siempre el corazón se aparta. Pero es porque el pueblo no hace el propósito de también estar en el secreto del Señor, meditando en las Escrituras, haciendo el propósito de escudriñar estas palabras de este libro, que nos permite, si encontramos ese conocimiento, esa sabiduría, adquirir la vida. Entonces, nos dice que Mashías vino, y vino para esto, anunciar este evangelio, vino para anunciar cómo el pueblo puede entrar en este reino de Elohim. Pero encontramos a Juan antes que él, que vino para anunciar este evangelio también. Vino para traer esta justicia. ¿Y quiénes fueron los que se arrepintieron? Fueron los publicanos, fueron las rameras. Por eso Mashías les dice, ciertamente les digo que ellos van primero y van antes que vosotros en el reino de Elohim, porque ellos se han arrepentido y han creído a Juan. Le creyeron a Juan, por eso ellos van primeros en el reino. Les está diciendo Mashías que ellos podrán entrar al reino cuando a ellos les va a ser quitado y le va a ser dado a otra gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son los que van a producir ese fruto? Lo vamos a leer. Capítulo de Lucas 12. Mis hermanos, ¿sí se ha comprendido la relación que venimos haciendo acerca de los labradores, la viña? ¿Por qué el Mashiach está hablando acerca de estas cosas? ¿Sí se comprende? Que el fruto que tendría que haber dado esta viña, bueno, vemos en la profecía que fue un mal fruto. Pero la responsabilidad, ¿en quién está? En los labradores. Los labradores son los que no tenían el conocimiento. Por eso les dicen Jeremías, estos que tendrían que haber labrado en el tiempo de Jeremías la viña, ¿qué es lo que hicieron? No estuvieron en el secreto del Señor, por eso no escucharon su palabra. Y si no escucharon su palabra, no pudieron darles enseñanza de la verdad, esa enseñanza de meta al pueblo, que es esa enseñanza que le permite al pueblo ser perfectos, que le permite al pueblo ser un pueblo sabio y entendido. ¿Sí? Esto fue lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. También está sucediendo en los tiempos de Mashiach, solo que ahora no tienen excusa porque ha llegado Mashiach. Él trae este conocimiento, él traía esta sabiduría. Él vino, dice que fue enviado para esto, para anunciar el evangelio del reino de Elohim. Para eso fue enviado. ¿Sí? Con la diferencia que ahora los mismos labradores, cuando ven al heredero, van a decir, vamos y matémosle también y quedémonos con su heredad. ¿Sí? Y ahí él cita la profecía diciendo, ¿acaso no han oído? ¿Sí? Y les menciona la piedra, ¿sí? La piedra angular que fue puesta en la casa y que viene a ser una roca de tropiezo y una roca que hace caer. Claro, los profetas son los siervos, exactamente. Son los que fueron muertos por los labradores. Por eso les va a quitar este trabajo a los labradores, ¿sí? Antes de leer, mejor dicho, antes de leer Lucas, vamos a meditar un poco. En la parábola de Mateo 21. Yo les voy a leer Mateo 21. Porque dice que les va a quitar y se les va a dar al reino, se lo da a gente que produzca el fruto de él, ¿sí? Ellos no produjeron un fruto. ¿Quiénes son ellos? El fariseo, el escriba, el saduceo. Juan llega y les dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Ahora, por cuanto ellos no produjeron ese fruto, les tiene que ser quitado el reino, se lo va a dar a otro. Ahora vamos a ver a quiénes. Pero les leo, capítulo de Mateo 21, del verso 42 en adelante, dice así, Yeshua les dijo, ¿nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, ¿sí? Recordemos que los edificadores son los mismos labradores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso en nuestros ojos. Por esta razón os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros. ¿De quiénes? De los edificadores, de los labradores, ¿sí? Por eso dice que los labradores les quitará, dice, a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le paguen el fruto a su tiempo, ¿sí? Esto es algo importante que no lo vimos, perdonen que lo haya salteado, ¿sí? Dice, le arrendará su viña a otros labradores, les quita la viña y quita también a los edificadores. Es exactamente lo mismo, por medio de estas dos parábolas, nos quiere dar a entender y nos quiere mostrar un conocimiento el Mashiach para que comprendamos algo. ¿cómo es que les va a arrendar la viña a otros labradores? ¿Por qué? Porque le tienen que pagar el fruto, ¿en qué? En su tiempo, ese es el punto, ¿sí? No podemos ir a buscar el fruto en la vida en cualquier parte de, o en cualquier tiempo del año, ¿sí? Alguien que está trabajando en la viña, y esto es algo que realmente se comprende cuando hay un conocimiento literalmente de lo que pasa en lo literal, realmente, ¿sí? Vos a la viña no le podés ir a pedir fruto en el invierno porque no lo vas a encontrar. Hay un tiempo en que la viña produce el fruto, pero para que produzca el fruto primero hay que hacer algo a la viña, hay que trabajarla. Primero a la viña hay que ¿qué? Hay que darle un trabajo, hay que dedicarle un tiempo, ¿sí? Entonces, recién después de ese tiempo que se le dedica a la viña, puede dar un fruto. Entonces dice, le arrenda su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto en su tiempo. Yeshua les dijo, ¿nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta es hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. El que caiga, verso 43, por esta razón os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y le desmenuzará a cualquiera que sobre ella caiga. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que les hablaba de ellos. ¿Sí? Entonces, mi hermano, los frutos son, recordemos que a nosotros cuando llega la enseñanza, ¿sí? La enseñanza llega para que nosotros, primero, en la parábola del capítulo 13 del libro de Mateo, el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué es lo que le sucede? ¿Quién es el que, exacto, sí? Da un buen fruto. Pero dice Mashiach, el que dio fruto al 30, al 60, al 100 por 1, dice que es el que oyó la palabra y la entendió, ¿sí? El que oyó la palabra y la entendió, ese dio fruto cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por 1. Entonces, ¿el fruto qué es lo que es? Lo que producimos, ¿sí? Al haber escuchado, al haber oído el Evangelio, al haber oído el anuncio de este reino de Elohim al que nos está invitando a entrar. ¿Cuál es ese fruto? Ahí mi hermana está poniendo el verso. El fruto es la paciencia, la paz, la mansedumbre, la templanza, el amor, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio. Es los frutos del Espíritu. Recordemos que dice que tenemos, por un lado, los frutos del Espíritu, ¿sí? Pero, por otro lado, tenemos los frutos de la carne, ¿sí? O las obras, mejor dicho, de la carne. Elohim no nos permite, después de recibir su enseñanza, seguir andando en la carne, porque Él nos ha llamado a vivir de una manera, ¿sí? Y lo que tenemos que producir nosotros son los frutos del Espíritu. No te entiendo, mi hermano. A ver, espera que te leo la pregunta. ¿Los frutos son los mismos del labrador que de la viña? ¿Los frutos son los mismos? ¿Me escucha? Sí, mi hermano. La pregunta es si, por ejemplo, sé que los frutos del Espíritu son esos, claro, los que puso mi hermana Kendi, pero los frutos que se refiere el del labrador, son diferentes el fruto del labrador que da el labrador a los frutos que son de la viña. Por ejemplo, yo estoy entendiendo así, por ejemplo, ustedes los enseñadores son los labradores, vendrían a ser los labradores, y nosotros los que oímos somos la viña. Entonces, ¿su fruto tiene que es igual al mío, o hay un fruto que es diferente que el que tienen que dar ustedes, los enseñadores, los labradores? Ya, mi hermano, ahí te entendí la pregunta. Sí, mira, fíjate vos que nosotros, me pongo acá un servidor, me pongo como en el ejemplo que vos pusiste recién, ¿sí? Está el labrador, aquí un servidor, ¿qué es lo que está haciendo? Si la viña es el pueblo, ¿sí? La viña es la que tiene que dar ¿el qué? El fruto. De por sí, el que está labrando como un enseñador, obvio que ese tiene que dar un buen fruto para el Elohim. Pero en la parábola, el que toma el fruto de la viña, ¿sí quién es? Es el enseñador, ¿sí? No mezclemos lo que dice Mashiach es que por el fruto se conoce al árbol. Obviamente que ese árbol, siendo un enseñador, tiene que dar un buen fruto también, ¿sí? Porque no se puede recoger de los de la higuera, no podemos ir a recoger espinos, ¿sí? Sino que de la higuera vamos a ir a recoger un buen fruto que da higos, ¿sí? Hablando de que si el enseñador es bueno, tiene que dar un buen fruto, ¿sí? Ahora, en este caso viene a ser diferente, porque el labrador está puesto para trabajar la viña y tiene que buscar sacar un buen fruto de la viña. Para eso el labrador trabaja la viña, para que la viña produzca un buen fruto. Para eso se la trabaja un tiempo y en el tiempo del verano se cosecha el fruto de esa viña. ¿Sí? Ahora, cuando el labrador tiene la enseñanza del poderoso, ¿sí? Cuando el labrador tiene ese conocimiento que es del poderoso, el labrador, ¿qué es lo que hace? Le da ese conocimiento al pueblo. Cuando el pueblo escucha la palabra, ¿sí? Mashías lo dice, que el que produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, es el que oyó la palabra y la entendió. Cuando el pueblo la entendió y se encuentra en el fe, o sea, hace esa palabra, va a producir lo que dice mi hermana Kendi, produce un fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto es de la justicia y es por medio de Yeshua. Acá mi hermano Adolfo lo ha pegado al verso. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Yeshua, para gloria y alabanza de Elohim. El que produce el fruto, ¿quién es? El pueblo. Porque los labradores son a los que los invita primero Mashiach a entrar a ser parte de ese reino de Elohim. Porque ellos son los que posteriormente van a ir a anunciar ese mensaje del reino. Era imposible que los discípulos fueran a anunciar algo que ellos primero no estaban practicando, que ellos primero no estaban haciendo. Por eso dice que les va a arrendar esa viña a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores? Los discípulos. A ellos les fue dado ese reino de Elohim. Ellos entraron en ese reino. ¿Sí se comprende ahora, mi hermano Richard? ¿O no estoy siendo claro, mi hermano? Ahí está, sí, mi hermano Alfonso, que quiere decir algo, creo. A ver. Yeah. Sí, lo que pasa es que son diferentes tipos de fruto, ¿no? Porque, como decías, en Mateo capítulo 13, te hace la expresión de que el labrador sale a trabajar la tierra. El Mesías salió a trabajar la tierra y no siempre la tierra da la producción que uno espera. Uno espera que dé el 100%, pero si da el 30 o el 60 es más que suficiente, ¿no? Para el que trabaja la tierra. Pero también, así como cuando uno trabaja y labra la tierra, da fruto, también yo tengo que dar fruto, como se le dijo ahí en Mateo capítulo 3 que citabas, el verso 7 en adelante, cuando les dice Juan, y ese fruto es digno de arrepentimiento, en el cual es la misma persona viviendo lo que enseña, como en el caso del Mesías. ¿Quién me redarguye a mí de pecado? Esos serán sus frutos. Sus frutos es que mostraba su obediencia al Padre. Y son diferentes tipos de frutos. No es que sean lo mismo. No pueden ser lo mismo, porque es una cosa lo que yo trabajo y el fruto que me da la tierra, y otra cosa son mis frutos como persona. Sí, claro, comprendo, ahí me quedo claro. Ahora, bien, lo tomo así, no sé si estaré bien. Ejemplo, está por una parte, voy a hacer una separación. Ustedes como labradores, señores, ponemos a otro X, como labrador también, X. Estamos nosotros al medio, como tierra, ya para dar los frutos. Por ejemplo, ustedes nos labran, cada uno tiene, ustedes tienen su viña, el X tiene su viña. Ahora bien, ¿cómo vamos a conocer los frutos de la persona? Si la viña de la persona X, por ejemplo, enseña, pero por ejemplo, enseña equivocadamente, tal como ocurría en Israel, y ustedes enseñan, y es lo que corresponde a la Biblia, a todo lo que es la palabra, la obediencia y todo como va. ¿Qué? Entonces, ustedes están dando unos buenos frutos, ¿por qué? Porque se supone que ahí nosotros estamos obedeciendo y siguiendo la palabra, no así lo que está enseñando X a su viña, y la viña se está comportando como se comportaba el pueblo de Israel ahí, como veíamos en los ejemplos anteriores. Eso lo estoy tomando yo, así como lo tomo yo. No sé si estaré tan equivocado o si no, para que me corrijan. mi hermano Alfonso. Pero lo que oye no pone. ¿Sí? ¿Quieres pues, decir algo, mi hermano? No. Yo nada más con lo que interviene, mi hermano. Y bueno, es que son el punto es de que la palabra debe de hacer fruto en cada uno de nosotros, no importa que seamos enseñadores o no importa que seamos este pueblo, al final de cuentas todos tenemos que dar el fruto, nada más que la diferencia es que cuando uno trabaja la tierra, el fruto esperado de uno es que se obedezca a la palabra para que así sea un fruto bueno, porque como dice la parábola, hay tierra que no es buena, hay pedregales y espinos. Entonces, nosotros esperamos que toda la semilla caiga en buena tierra, pero lamentablemente no todo es buena tierra. Hay algunos que son espinos y cardos. Entonces, uno siembra la palabra, no se da cuenta uno en la condición de las personas en qué estado están. Entonces, nosotros esperamos fruto, nada más de la tierra. Y acerca de lo que decía mi hermano Richter, es que nosotros también como enseñadores, también debemos demostrar lo que hemos aprendido de la palabra, la buena actitud, porque si nosotros sembramos en ustedes la palabra, entonces lo que esperamos es que ustedes obedezcan, porque si no obedecen, no puede llegar a ser parte del 30%, ni del 60%, ni del 100%, no se participa de esos, únicamente los que participan son los que hacen la voluntad. Así el fruto mío, como el fruto del que enseña, y el fruto del que escucha, tiene que ser en la obediencia del Padre. Comprendo. Esto, mi hermano, que vos decís también, es lo que viene a decir cuando dice que de los tiempos de Juan se anuncia este evangelio del reino de Elohim, y muchos son los que se esfuerzan en entrar por él, entrar en él, o sea, es un esfuerzo a entrar a ser parte de ese reino. Masías dijo, ¿sí? El que oye y entiende, o sea, es oír la palabra y esforzarse por entenderla para que pueda producir ese fruto. O sea, está el fruto, como dice Alfonso, que es personal, pero este fruto, que ya te comprendí, mi hermano Richard, dónde va tu pregunta, ¿sí? Porque dice que en la parábola de Mateo 21 dice que será quitado, ¿sí? Será quitado a estos, que estaba hablando del fariseo, claro, del escriba, el reino les fue quitado a esto y se lo da a gente que va a producir el fruto. Ahora ya te comprendí lo que vos me querías decir. Sí. Porque el pueblo, claro, exactamente, aprendió lo que le enseñaba el fariseo que estaba mal, pues entonces estaban dando mal fruto los fariseos. Y exacto, justamente los discípulos empezaron a dar buenos frutos porque empezaron a enseñar la palabra verdadera. Exacto, ese sería el punto. Es como, ahora, por ejemplo, sería este mismo caso, mirá, por poner un ejemplo. La mayoría creo que de los que estamos acá hemos llegado a este conocimiento por la misericordia del Poderoso, ¿sí? Porque Él nos ha tenido mucha misericordia. Pero creo que de los que estamos acá empezamos a estudiar con mi hermano Alfonso ya hace unos 3 años aproximadamente. Cuando nosotros vinimos acá, dábamos un mal fruto. ¿Por qué? Porque veníamos de un lugar en donde nos habían enseñado de una manera y nos habían enseñado mal. Cuando llegamos a este conocimiento que nuestro hermano Alfonso nos empieza a enseñar con la palabra acerca de las parábolas y nos empieza a instruir en este conocimiento, nosotros al escuchar y entender esa palabra pudimos empezar a producir un buen fruto. Pero no quiere decir que porque hayamos entendido vamos a seguir dando ese buen fruto. Muchos dejarán de dar ese buen fruto y comenzarán a dar espinos y abrojos. No sé si me comprendés, mi hermano, lo que quiero decir. Sí, comprendo. Si mis demás hermanos me comprenden. Sí, hermano. Pero sí, ya te entendí cuál era tu duda. Es exactamente eso, así como lo planteas. Claro, claro. Porque le fue quitado al escriba, al fariseo, al saduceo, y le fue dado a otros. Esos otros son los discípulos. Lo dice ahí en el capítulo de Lucas, que eso era lo que quería que leamos. Cuando les dice que eran una manada pequeña, pero que a Elohim le había placido darles el reino. ¿A quiénes? A los discípulos, porque le fue quitado al príncipe, al saduceo, al principal de la casa de Israel, por cuanto tropezaron en la piedra de tropiezo. En Mashiach y Yeshua tropiezan en su palabra, fueron desobedientes, no produciendo un fruto de arrepentimiento, por eso tropezaron, y ahora les va a ser dado a gente que produzca el fruto de este reino. ¿Que el fruto de este reino cuál es? Lo puso mi hermano Adolfo, ¿sí? La justicia, que son por medio de la enseñanza de nuestro Yeshua, el Mashiach. Leamos, capítulo de Lucas. Hermano, disculpe que lo interrumpa nuevamente. Sí, mi hermano. otra duda que me asalta, que no me queda muy claro. Estamos, veíamos los labradores, ¿cierto? La viña. Y ahora, Juan se refiere, el hacha ya está corta, ya está puesta en los árboles para ser cortados, ¿cierto? Los árboles, a diferencia de los labradores, porque un árbol es labrado. ¿Quiénes serían los que labraron justamente a los árboles estos que donde estaba puesta el hacha? Porque eso eran los fariseos, los saduceos, todo ello, los escribas, ellos. Entonces, ¿quiénes serían los labradores ahí? Porque no puede, no sé si puede ser el árbol el mismo labrador o tiene que ser otro labrador. No, fíjate vos que es exactamente, en sí es la misma parábola, es la misma figura. La del hacha puesta al árbol es la misma figura del labrador malvado, ¿sí? El labrador malvado, ¿por qué tiene que ser sacado, quitado? ¿Qué es lo que estaba haciendo? No, claro. ¿Qué es lo que producía? El labrador malvado, ¿qué producía? Un mal fruto. Por eso sí. Es quitado por malvado. El mal árbol, ¿por qué tiene que ser cortado? Claro, estaba dando un mal fruto. Exacto, por eso dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué se echa al fuego? Porque ya no sirve de nada, ¿sí? Es la misma imagen, fíjate vos. ¿Sí se comprendió ahora? Sí, comprendo, hermano, gracias. Ajá, bien, bueno, ahora, ¿a quiénes les da el reino? Eso lo dice en el capítulo de Lucas 12, verso 32. Y para que quede más claro, mi hermano, después, ahora mi hermano Richard, leemos el de Lucas 6, cuando habla de que no se puedan recoger uvas de los espinos, y bueno, la parte esa de Lucas 6. Por ahora leamos esto, para terminar y cerrar esta idea de por qué les va a hacer a estos labradores malvados, ¿sí? Que son la representación de los fariseos, los saduceos, los sacerdotes o principales de la casa de Israel, que no produjeron frutos de arrepentimiento, ¿sí? Por cuanto no producen ese fruto, no pueden entrar en el reino de Elohim, ¿sí? Entonces, ¿Elohim les dado a quién? A quienes producen el fruto de ese reino. ¿Cuál es el fruto de ese reino? Caminar en la justicia, ¿sí? Ser llenos de esos frutos de la justicia que fueron por medio de Yeshua, que es la piedra angular en la que tropezaron los otros. Por eso son labradores malvados. Vino Juan en el camino de justicia, a instruir en la justicia para que den esos frutos de justicia, pero aún así no quisieron escuchar y no se arrepintieron. Por eso ahí habla de los publicanos y las rameras. ¿Qué es lo que hicieron los rameras y los publicanos? Creyeron, se arrepintieron, realmente produjeron un fruto, dieron un fruto. Por eso les permite entrar, ser parte del reino, ¿sí? Es lo mismo que a nosotros, Él nos ha dado la oportunidad de ser parte de su reino. Ahora, el propósito es esforzarnos, es permanecer para ser parte de este pueblo, de este reino de Elohim, ¿sí? Que es poder entrar en la vida, esa sería la promesa, entrar en la vida eterna. Para poder ser parte de ese reino de Elohim, en el futuro, ¿sí? En el reino de Elohim, tenemos que permanecer hoy en ese reino, ¿sí? Que ahora vamos a ir meditando un poco más acerca de esto. Veo que el tiempo se nos está yendo muy rápido, así que por eso te pido, mi hermano, si puedes leer este verso, por favor. Mi hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, mi hermano, adelante. Lo que pasa es que estaba pensando en lo que Richter había preguntado al hermano, y parece que no se, me dio a entender que no se respondió bien la pregunta, porque él creo que preguntaba si bien están los árboles, que vendrían siendo los enseñadores, y por otro lado, y son los mismos labradores, por otro lado está la vid, que esos mismos labradores son los que la trabajan. Y en un momento el hermano hizo una pregunta de quién entonces son los que vienen a labrar a esos árboles, porque él refirió, los árboles no pueden labrarse solos. Entonces hay un verso de Juan 15, del 1 al 8, que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ajá, sí, mi hermano. Entonces meditaba eso, y esos árboles, esos enseñadores, entonces como árboles estarían siendo labrados de antemano. No se labraron solo, sino el Padre, ¿sí? Solo que en la imagen de los labradores malvados no fueron labrados por el poderoso, de hecho no produjeron el fruto, ¿no? No pudieron ser labrados. ¿Y ellos quién? ¿Tampoco pudieron haberse labrado solo o si en ese caso sí se puede pudo haber sido? ¿Siguiendo solo los pensamientos de su propio corazón? A ver, no te comprendo bien la expresión esa que hiciste. Si por ejemplo los labradores malvados tampoco pueden acaso labrarse solos, porque a diferencia de los árboles que dan buen fruto, son labrados por el Padre. Ah, ya te entiendo, sí, pero son dos parábolas bien diferentes una de la otra. Una cosa es la parábola de la viña, a la cual la trabajaban unos labradores, y por medio de esa parábola el Poderoso nos quiere mostrar, nos quiere enseñar algo, ¿sí? Y diferente es el concepto del capítulo 3, de cuando le dice el hacha está puesta a la raíz de los árboles, ¿sí? Es diferente el concepto, son parábolas diferentes, ¿sí? En una te está mostrando, en la de los árboles, que está el hacha puesta ahí, te está mostrando que por cuanto no dieron un buen fruto, ¿sí? Como decía mi hermano Alfonso, todos, tanto el enseñador como la tierra, ha sido llamado por el Poderoso a producir un fruto, ¿sí? El enseñador, cuando viene al conocimiento, si quiere enseñar, tiene que dar un buen fruto y se tiene que mantener dando ese buen fruto, ¿sí? Que es por medio de esa enseñanza de Yeshua el Mesías, es por medio de la justicia, el fruto es la justicia, ¿sí? Es hacer esa enseñanza que hemos recibido y conocido de él, pero son dos cosas diferentes. El hacha estaba puesta a la raíz del árbol porque no daba un buen fruto, ¿sí? Ya no sirve para nada, sino para ser cortado y echado en el fuego. Y la parábola de la viña y los labradores que la estaban trabajando está hablando de la casa de Israel y la casa de Judá. Los labradores eran los fariseos, los escribas, los saduceos, y la viña era el pueblo. En eso sería diferente. No sé si se comprende. Y si mi hermano Richard, que es el que tenía la duda sobre todo, le quedó claro esto. Bueno, claro, sí, entiendo, y no sé, ahora lo tomé como que el hacha está puesta a los árboles, es porque, bueno, todos cuando quieren comer, se quieren comer un buen fruto para estar sano, ¿cierto? Entonces, bueno, el pueblo buscaba a los árboles, que en este caso eran los fariseos, los escribas, ¿cierto? Y se alimentaba de ellos. Pero claro, su fruto era malo, entonces, claro, el hacha ya estaba puesta en esos árboles que estaban dando malos frutos y estaban alimentando mal al pueblo. Sí, mira, mi hermano, cuando Juan llega, dice que vino en camino de justicia anunciando el reino, ¿sí? Si anuncia el reino, es para que el pueblo entre a ser parte de ese reino. Al fariseo, al escriba, al saduceo, le está enseñando cómo puede entrar a ser parte de ese reino. Le dice, produzcan frutos de arrepentimiento. Si ellos se hubieran arrepentido, si hubieran producido ese fruto, podrían haber sido parte del reino, ¿sí? Y podrían haber dado un buen fruto. Eso lo podemos encontrar en el capítulo de Lucas 6, acerca del árbol bueno, ¿sí? Vamos a encontrarlo en el capítulo de Lucas 6, 43 al 45. Fíjate, ahí te lo dice. Léelo, mi hermano, si quieres, por favor. Lucas 6, 43 al 45. Yeshua respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lucas, ¿qué estás leyendo, mi hermano? ¿Lucas? Lucas 6, 43 al 45. Perdón, mi hermano. 43. Sí, hermano, no te preocupes. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto que estamos leyendo en el capítulo de Lucas 6 va totalmente relacionado con lo que dice en la parábola de que el hacha estaba puesta a la raíz del árbol. El poderoso llega por medio de Juan a anunciar el Evangelio, ¿sí? Anunciar el Evangelio del reino de Elohim, ¿sí? Fíjense en qué dice, el Evangelio del reino de Elohim, ¿sí? Va todo junto, es el Evangelio del reino de Elohim. El Evangelio es una enseñanza, es un conocimiento, ¿sí? Que nos enseña un estilo, una forma de vida, ¿sí? Cómo debemos de vivir para poder ser parte de ese pueblo. Si vivimos de acuerdo a esa enseñanza, a ese conocimiento, somos parte de ese reino. Cuando le llega y le dice a los escribas, a los fariseos, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué es cortado el árbol? Porque está dando un mal fruto. Y si ya empezó a dar un mal fruto, no sirve para nada. Pero el arrepentimiento tendría que haber estado en ellos. Si ellos se hubieran arrepentido, hubieran producido un buen fruto en su vida, no serían cortados. Pero por cuanto no se arrepintieron, por eso les dice Mashiach en el capítulo 21, por cuanto no se arrepintieron, porque vino Juan, las rameras y los publicanos van primero delante de vosotros en el reino de Elohim, porque ellos sí creyeron y se arrepintieron. ¿A qué lo que creyeron? Al Evangelio, creyeron a esa palabra de verdad y se arrepintieron. Por eso ellos sí pueden entrar a ser parte de este reino. Sin embargo, el escriba, el fariseo, el sacerdote, el principal de la casa de Israel, escucharon a Juan, pero no se arrepintieron. No produjeron ese fruto de arrepentimiento. Por eso el hacha estaba puesta a la raíz de ellos. Iban a ser cortados, iban a ser echados al fuego, porque no servían para nada. ¿Sí? Sería un poco complicado ya entrar en la parábola y en la profecía, porque esto nos relaciona capítulo 4 del libro de Malaquías, cómo es que son cortados y echados al fuego. No entraremos a estudiar esto, el propósito es que se entienda acerca de que en realidad lo principal de todo esto es que tenemos que producir un fruto. Ahí mi hermano Alfonso lo pone. El fruto principal es que cada uno de nosotros demos el fruto digno de arrepentimiento. Siempre estemos en su palabra y sería nuestro fruto para vida. Exactamente, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de vivir en la justicia? ¿Cuál es el propósito de asirnos de la esperanza y vivir conforme a la enseñanza que hemos recibido de Él, alcanzar las promesas de la vida? ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, bienaventurados seremos. ¿Qué fue lo que no pudo llegar a entender estos labradores? ¿Sí? Pero es bien diferente la parábola de los labradores y la viña con los árboles que tenían el hacha puesta a la raíz. ¿Sí se comprende ahora, mis hermanos? Que es diferente. Bien, mi hermano, una pregunta. Sí, mi hermano. Si el labrador es el poderoso, el padre, y él labra los árboles que en sí dan un fruto determinado, esos malos labradores... O esos siervos que hicieron mal en la viña, que no le dieron, no le hicieron rentable, por decirlo así, esos árboles o esos labradores, esos enseñadores, los labró el Padre. Recordemos que esto tiene una imagen y una representación de lo que era la casa de Israel y la casa de Judá. En el capítulo 5 del libro de Isaías, está en esta parábola expresada acerca de lo que es la viña, ¿sí? Y que dice que era este pueblo de Israel y este pueblo de Judá. A lo largo de las profecías podemos encontrar que los que estaban edificando la casa, ¿quiénes eran los que edificaban la casa? ¿Quiénes son los que están edificando la casa, mis hermanos? Siempre han sido los enseñadores, como los labradores también fueron los enseñadores de aquel tiempo. Pero nunca pudieron haber sido labrados por el Poderoso, nunca podrían haber sido porque ellos rechazaron la enseñanza, ¿sí? Ellos rechazaron a la piedra, ellos rechazaron la enseñanza de Yeshua el Mashiach, ¿sí? Esa enseñanza de Yeshua, de cómo alcanzar la promesa de la vida, ¿sí? Porque la promesa de la vida es algo que se ha hecho desde tiempo antiguo, desde el principio del mundo se hizo esta promesa. Ahora, ¿cómo alcanzar esa promesa? Se enseñó desde la antigüedad. El mismo Abraham da testimonio a Mashiach que vio ese día de Mashiach y se alegró por haberlo visto. El mismo Abraham se le anunció el Evangelio, creyó al Evangelio y fue parte de este reino. supo cómo hacer, cómo hacerse de la esperanza de este evangelio, que es ganar la vida eterna. Él supo hacerlo. Abraham, siendo un enseñador de sus días, podemos decir que sí fue labrado por el Padre, porque él sí produjo buenos frutos, pero no así la casa de Israel y no así la casa de Judá. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿sí? El Padre no planta malos frutos, no puede hacer semejante cosa. ¿Sí se comprende esto? Mi hermano, yo lo decía por ejemplo, Mateo 15:13, pero ahí habla de planta, bajo el concepto de planta o la figura de planta, y no árbol, porque dice, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada. Entonces, a la figura de árbol, la pregunta es, ¿qué garantía tiene el labrador para saber si un árbol va a dar realmente buen o mal fruto? Porque si de antemano supiera que el árbol va a dar mal fruto, ¿para qué lo va a labrar? Pero mi hermano Benjas, no está hablándonos acerca de que el Padre esté labrando un árbol, ¿eh? Es diferente el concepto de la... yo soy la vid verdadera, ¿sí? Mi Padre es el labrador y vosotros los pámpanos. Eso es otra parábola, que si gusta la podemos ver en otro momento. Ah, okay. ¿Sí me comprendes o no? Sí. Y el concepto de lo que viene a ser el árbol sobre el que estaba el hacha puesta, ¿sí? Es el príncipe, es el fariseo, el saduceo, al que el Mashías, por medio de Juan, le invitó a ser parte del reino. Él le invita porque les dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lo está invitando a que sean parte, o sea, que sea un buen árbol que dé un buen fruto. Pero por cuanto lo desecharon, ¿sí? Al conocimiento, desecharon a Mashiach Yeshua, desecharon su enseñanza, desecharon la palabra del Poderoso, ¿sí? Ellos son estos árboles que son cortados y son echados al fuego por cuanto no hubo un fruto en ellos, ¿sí? Que eso era lo que les decía, que va relacionado con lo que acabas de leer, mi hermano Benjamín, en Lucas 6:43-45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da un buen fruto, porque cada árbol se conoce por el fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarzas nubes. No se puede, jamás se puede conseguir esto. Literalmente nunca podrías hacer esto, nunca podría suceder esto, nunca podrías ir a un espino y cosechar un higo, ¿sí? Ni a una zarza le podrías ir a sacar uvas. No se puede, ¿sí? Por eso dice después en el 45, el hombre bueno del buen tesoro del corazón va a sacar lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Padre no planta malos frutos, no los planta el Poderoso, ¿sí? Le seguimos, mis hermanos. ¿Sí se va comprendiendo hasta acá? Hermano, para complementar, no sé si servirá para complementar algo de eso que dijo, de lo que pregunta mi hermano Benjamín, es cuando el padre de familia planta la buena semilla en la tierra, yo planté buena semilla, pero vino el adversario y durante la noche o estándolo todo durmiendo, vino y plantó mala semilla. Y crecieron juntos el abrojo con la cizaña, ¿o no? Bueno, crecieron la espiga con lo malo. Ajá, esa sería una parábola diferente a esto que estamos tocando, pero ahí vemos acerca de la semilla, ¿sí? Y vamos a ver que caen diferentes partes o son diferentes tierras en donde cae la semilla, ¿sí? Bueno. No es la misma tierra que da 30, 60, 300 por uno a la de las pedregales y a las que cae a la orilla del camino. Es otra cosa un poco diferente a lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Mi hermano Marcelo. Sí, mi hermano, te escucho. Sí, perdón que te interrumpa. Acerca de lo que se está planteando ahorita es de que lo que preguntaba Benjamín es que el maestro o el poderoso no puede plantar nada de esa manera porque él ya dio su palabra y su palabra está escrita. Entonces ahí está la verdad, que nosotros los hombres hayamos interpretado o enseñado equivocado, es ahí donde vienen los malos frutos. Porque cuando él describe en la parábola de Mateo capítulo 13, en el verso, si no mal recuerdo, 20 en adelante, hace la expresión acerca de que él salió a sembrar y cuando él sembró, dice que sembró buena simiente en su campo, pero dice que mientras él dormía, dice que vino el enemigo y sembró la cizaña. Cuando él ve el campo, ya estaba creciendo cizaña junto con el trigo, y le dice, ¿de dónde pues tiene mala cizaña? Dice, vino el hombre enemigo. Ese es el punto. Lamentablemente es que la palabra ya está descrita, ya está enseñada. Para eso los siervos trabajan, para enseñar, no lo que uno piensa o lo que uno cree, que eso es lo que describe claro. La escritura en el libro de Romanos, capítulo 16, en su verso 25-26, en el cual nos describe que para poder demostrar este misterio, esta enseñanza, tiene que ser por medio de las escrituras y de los profetas. Entonces ahí encontramos que ciertamente que la palabra que hemos aprendido, cuando nosotros enseñamos lo que dice la escritura, es porque lo plantó él. ¿Dónde es donde no planta él? Cuando alguien viene y da una interpretación, una hipótesis, una creencia de sí mismo. Entonces es ahí donde cae en este punto, ¿no? Que se cae en estos errores y en estas faltas, que realmente no permite al hombre entender y comprender todas estas cosas. Entonces, eso es ahí donde encontramos el fruto malo, cuando viene el enemigo. El enemigo es el que enseña el engaño, el enemigo es el que enseña lo equivocado, el error, el espíritu de error, el espíritu impuro. No está en él, porque ya nosotros tenemos la palabra ahí escrita, y es ahí donde está la vida, y es ahí donde está la enseñanza de él. Lo único que nosotros hacemos, los que tratamos de servir al Poderoso, es enseñar lo que está ahí escrito, de la manera correcta para hacer el bien, no el mal, que de lo contrario, si alguien enseña algo equivocado, entonces ahí está quién sembró cizaña entre el campo. Dice, ¿por qué hay mala semilla, mala cizaña? Dice, vino el enemigo y la sembró. Entonces los labradores dicen, ¿quieres que la arranquemos? Dice, no, deja crecer lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Entonces el tiempo de la siega será arrancada la cizaña, puesta en manojos y será puesta en el fuego. Y los que se esforzaron y se mantuvieron en la fe, esos son los que podrán entrar. No sé si te... Sí, yo también de algo, mi hermano Alfonso, y esto que vos acabas de decir ahora es exactamente lo que dice Jeremías. No sé si recuerdan lo que leímos hace un momento. En Jeremías dice, yo no los mandé, o sea, directamente, así como no los pudo plantar él, tampoco él los había mandado. Dice, porque si hubieran estado en mi consejo, y ese es el punto, que no estuvieron en su consejo, no estuvieron atentos a su palabra. Se los leo, Jeremías, para ver esto que está diciéndoles mi hermano Alfonso. Dice así, Jeremías, capítulo 23, verso 14, dice así, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos, para que ninguna se convierta de su maldad, me fueron todos ellos como Sodoma y como Gomorra. Y fíjense en que dice que por el fruto se conoce al árbol, esa es la forma de conocer al árbol. Entonces estos profetas, si eran un árbol, no podemos decir que fueron plantados por el Poderoso, porque no andaban conforme a como enseña el Poderoso que un siervo tiene que andar. Entonces no eran parte de su reino, no eran un árbol plantado por él. Verso 15 dice, por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjo, les haré beber aguas de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Y Masías dice, guardaos de la levadura del escriba y del saduceo, que es la hipocresía, ¿sí? Eso lo dice, si mal no recuerdo, en el capítulo de Lucas. Verso 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio? Y ese es el punto, aquello que nos ha llamado a nosotros, capítulo de Mateo 13, ¿qué les dice a los discípulos cuando entendían las parábolas, cuando entendían la enseñanza? Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Ver y oír a lo que Él nos ha llamado, a ver en esta enseñanza, a oír a esta enseñanza. ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Verso 21, me voy a saltar para no... Versos 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero ¿qué es lo que hizo el profeta? En vez de estar en el secreto, no, profetizó, habló desde su propio corazón y así incrementó el mal fruto en el pueblo. Porque eso es lo que, como decía mi hermano Alfonso, cuando no se escudriñe, el siervo no ha escudriñado, no ha meditado y no ha hecho meditación de la palabra, cuando enseña la mentira, en la gente no se da cuenta que está enseñando una mentira en la gente y en el pueblo producirá un gran mal, producirá un mal fruto. En esta palabra del libro de Jeremías, en este capítulo 23, claramente expresa todo lo que mi hermano Alfonso les decía en esto que les estaba diciendo. Porque dice, si hubieran estado en mi secreto, si hubieran estado atentos a mi voz y oído mis palabras, y ese es el punto, que el pueblo no aprende, los siervos no aprenden a oír la palabra, no aprenden a ver en la palabra. ¿Sí, mi hermano? Ese que dice de en mi secreto, ¿es la sabiduría? Exactamente, mi hermano, porque así ha estado su sabiduría. ¿Dónde está su sabiduría? ¿Quiénes son los que le encuentran esa sabiduría? Aquellos que la buscan. Entonces, porque ha estado guardada. Así, claro, entonces si ese haber estado en su secreto, que según lo que mencionas que sería su sabiduría, siendo así, entonces todos los árboles anteriores estaba dado por hecho que iban a ser árboles malos. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 2:6-2:7 dice, más hablamos sabiduría de los gines misterios, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces esa sabiduría oculta se iba a manifestar solo cuando llegara Mashiach. Por tanto, los árboles que estuvieron y los enseñadores hacia atrás ya estaban, por decirlo así, malditos. No, mi hermano. No. No, porque recordemos que si al que busca al poderoso, a ese que le busca le encuentra. Si no, diríamos que los profetas como Jeremías, ¿sí? Por ejemplo, Jeremías fue una persona que encontró este conocimiento, ¿sí? No hablamos de todo lo que llegaron a conocer los discípulos ni de lo que vino a hablar Mashiach, pero sí llegaron a comprender y a entender muchas cosas. Y eso que entendieron y comprendieron en ese secreto del Señor lo anunciaron al pueblo. Pero fue el pueblo el que decidió ir tras quienes, lo que le anunciaban los falsos profetas. No sé si se entendió lo que quise decir, mi hermano. No muy sería, bien. Sería un contraste entre Jeremías y estos árboles ya destinados a, como tú dices, si me entendés, ¿no? Claro, yo por ejemplo hago la separación de los profetas, los patriarcas, que fueron justos, que hicieron la voluntad del Padre. Eso dejándolos fuera porque son excepcionalmente, hicieron la voluntad del Padre Eterno, pero todo lo otro. Ya te entiendo, bien, sí te entiendo. Sí, ¿sabes dónde está la respuesta, mi hermano? En la piedra de tropiezo y en la roca que hace caer. Mira, Pedro, en Pedro ahí te lo explica esto que tú me preguntas. Ahora ya te entendí la pregunta. Primera de Pedro. 2:4-8. Y ahora te entendí la pregunta, hermano. Espero que con este verso se pueda responder. Primera de Pedro 2:4-8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Mashiach Yeshua. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjate que Jeremías te está hablando exactamente lo mismo, ¿sí? No entendieron, no oyeron ni escucharon su palabra, ¿sí? Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo, en la roca que hace caer. ¿Por qué fueron destinados a esto? ¿Sí? No es porque diga Benjamín o Marcelo ya están destinados a perecer, a morir. Sino que si yo tropiezo en la palabra, no oyendo, no escuchando, no esforzándome, estoy destinado a eso. ¿Sí? ¿Viste? Fíjate qué dice. Dice, pues para vosotros los que creen, y ese es el punto, ¿no? Creer. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. ¿En qué es lo que tropiezan en realidad? ¿Sí? Porque dice que es una piedra y una roca de tropiezo. ¿Pero en qué tropiezan? En la palabra, siendo que desobedientes. Entonces, ¿en qué es lo que tropiezan? En la palabra, exactamente. ¿Sí? En la palabra, siendo desobediente, a los cuales también fueron destinados. Todos aquellos que tropiecen en la palabra, no oyendo, ni viendo, y no entendiendo esa palabra, tropiezan, ¿sí? ¿Por qué? Porque son desobedientes. Por eso se los dicen en Jeremías, capítulo 23, se los leo nuevamente. Espérenme que estoy buscando. 23. Dice así, está hablando de los falsos profetas, ¿sí? Recuerden que le está diciendo que habían cometido adulterio, habían andado en mentiras, o sea, estaban haciendo totalmente en contra de la voluntad del Poderoso. En el verso 18 les dice, porque quien estuvo en el secreto del Señor, vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Para qué es lo que hay que oír la palabra? ¿Por qué? Tenemos que oír el Evangelio de nuestra salvación y creer en él, ¿sí? Creer, ese es el punto, oír y creer. Si hemos oído y hemos creído a la palabra, si nos ha anunciado el Evangelio, lo hemos oído y lo hemos creído, es ahí cuando realmente estamos siendo no destinados para perecer, sino para poder alcanzar la vida. Porque dice que ¿quiénes son los que están destinados a esto? Los que tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Sí? ¿Se entiende ahora o no? Mi hermano Benjas, no sé si te quedó más claro ahora. Entonces, puedo concluir que esa destinación que contiene el hecho de que, por ejemplo, está la enseñanza y que no se ponga por obra, no es que de antemano ya haya estado destinado, sino es la consecuencia de no ponerla por obra y haber sido desechado por eso. Exacto. No es porque Elohim diga Benjamín ya está desechado y en algún momento Benjamín perecerá. Que Elohim tenga en cuenta que eso puede llegar a pasar, no lo sabemos nosotros los hombres. Elohim lo sepa, no quiere decir que Elohim te haya destinado para perecer. Él ha destinado a perecer y a destrucción a todos aquellos que tropiecen en la palabra siendo desobedientes. A eso los ha destinado para perecer. ¿Sí se entiende el concepto, mis hermanos? Que quede claro esto para que no se vaya a malentender. Pasa que no quiero entrar en la predestinación, ¿sí? Creo que ya lo estudiamos una vez con el hermano Alfonso o Luz. Claro. Claro. Exacto. Sí, acá Analía me dice acerca de que a los que realmente, a los profetas que hicieron su palabra, que fueron obedientes a la palabra que se les había anunciado porque oyeron y vieron esa palabra, a ellos sí se les anunció este secreto y pudieron entender, ¿sí? Claro, para hacer la comparación inversa, sin caer tampoco en hablar sobre la predestinación, pero para hacer el paralelo, esa misma enseñanza que cuando dice que fue predestinada fue no en razón a que ya se le había dado a las personas de antemano de nacer, ni mucho menos, sino acaso era porque una vez que la conocieran la pondrían por obra para obtener el fruto de esa buena obra. Exacto, mi hermano, y ese fruto es alcanzar la vida. Recordemos, dice, somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las que Elohim predestinó de antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que predestinó? Las buenas obras. No predestinó a Marcelo, no predestinó a Alfonso, no predestinó a Adolfo, ¿sí? Lo que el Elohim ha preparado son buenas obras para que el hombre camine en esas buenas obras y pueda alcanzar el pago que es caminar en esas buenas obras, que es la vida eterna. Entonces, volviéndolo a los árboles, digamos que tenemos un árbol que ha dado buenos frutos. ¿Hay algún momento en que ese árbol cambie por dar después malos frutos? O sea, primero da buenos frutos y en un momento, por a veces motivo, si viene algún mal enseñador y lo puede, a lo mejor, como dijera, arrastrar a una doctrina errada que quizás no la puede entender bien o algo así, ¿ese árbol que inicialmente dio buenos frutos luego podría dar malos frutos? Sí, mi hermano, perdón, mi hermano, Marce. Sí, por eso mismo ponemos muchas veces el ejemplo de Salomón, ¿no? Mira que cuando nosotros vemos a Salomón, para mí, yo hace como unos 6 años atrás, si no un poquito más, cuando enseñaba acerca de lo del templo, para mí era increíble, para mí tenía miedo. Tenía como unos 6, 7 años atrás, no me recuerdo bien. Me daba miedo enseñar lo del templo porque decía, ¿cómo le voy a decir al pueblo que Salomón se equivocó? ¿Cómo voy a decir que Salomón hizo un templo que no tenía que haber hecho? Entonces para mí era como un gran temor porque la gente considera a Salomón como el más sabio de Israel, uno de los hombres más entendidos de Israel. Y eso para mí era algo complicado porque dije, ¿qué va a pensar el pueblo? ¿Va a decir que soy más inteligente o más entendido que Salomón? Entonces, porque yo me di cuenta y él no. Entonces, para mí era un peso muy grande porque para mí Salomón también durante mucho tiempo era uno de los hombres más entendidos, era uno de los hombres más sabios. Y te das cuenta que no necesario tiene que ser un hombre que te enseñe una doctrina. Puede ser una mujer que te seduce, puede ser la ambición, puede ser muchas cosas, el tropiezo, como en el caso que hemos visto, uno de los mayores enemigos de un hombre entendido es el dinero, el amor al dinero. Y hay muchas cosas por las cuales uno puede tropezar, por eso la escritura describe que mire el que piensa que esté firme y no vaya a caer, porque ese sería el punto. Que muchos de nosotros no importa que pase más tiempo, no quiere decir que porque Benjamín tiene 25 años y de aquí a 10 años o a 15 años va a ser más sabio, y nadie le quita el hecho de que pueda ser más sabio y que el poderoso le dé la sabiduría de parte de él, pero si de aquí a 15 años empieza a cometer errores, fijarse en riquezas o en alguna mujer y le hace tropezar a alguna mujer... como dice mi hermana Luz, la propia soberbia del corazón, el creerse que sabe más que los demás, te vas a dar cuenta que, o te da uno cuenta que personajes en la escritura, como en el caso de Job, como en el caso de Tiro, el rey de Tiro, sean aquellos personajes, te das cuenta que muchos de nosotros estamos propensos, por eso siempre nosotros en todo momento me han escuchado pedirles a ustedes que oren por los que enseñamos. Porque yo sé que la soberbia, el dinero y las cosas de este mundo pueden hacer caer a un varón. Yo en lo particular yo digo, no, realmente que me haga caer algo, no veo desde ese punto de vista porque entiendo lo del dinero, porque entiendo acerca de lo que son las mujeres, porque entiendo, y entiendo eso desde hace mucho tiempo atrás, pero eso no quiere decir que el día de mañana la soberbia, el creerme que soy más entendido que otros, eso no me vaya a hacer caer. Es ahí donde le decimos al poderoso, y el día de mañana si pone un aguijón en mi carne como lo hizo con Saulo, es porque el Señor sabe que estoy entrando en soberbia y me lo va a poner el aguijón en mi carne para que aprenda a no blasfemar, para que no me sienta yo más que los demás. Y no es necesario que me sienta más que los demás, simplemente las palabras arrogantes y las palabras en la forma en cómo las aplico, sabré que el poderoso me va a poner un aguijón en mi carne porque ha entrado la soberbia en mi persona. Todos estamos expuestos a caer, por eso describe ahorita mi hermana Luz, me describe, mire el que piense que esté firme y no caiga, y es importante entender que esto es algo que debemos de entenderlo todos. Por eso siempre hacemos la invitación, que yo en lo particular siempre tengo el anhelo de seguir adelante, de seguir enseñando. Cada día de Shabbat mi pensamiento es estar aquí para transmitir una enseñanza. Y eso no quiere decir que el día de mañana no venga la soberbia, la altivez, la avaricia, el engaño, el adulterio, etcétera, etcétera. Pueden venir tantas cosas a mi persona por las cuales el Señor se enoje y haga caer mis pecados, los haga caer en el error grave y apartarme de ello. Porque eso es que está registrado, que cada uno de nosotros tiene que tener temor a ello, ¿no? Temer el temor a Elohim. Si yo he aprendido algo y he entendido algo, es porque el Poderoso, gracias a Él, me lo ha permitido ver. Y quiere decir que no es un trabajo mío, no es un esfuerzo mío. Ciertamente tiene que ver que nosotros nos esforzamos por escudriñar, pero eso no quiere decir que es por mi esfuerzo. Porque yo he visto muchísima gente estudiar las escrituras y se escudriñan y meditan y ayunan, y los he visto hacerlo, pero no les permite el Poderoso entenderlo, porque en sus corazones también hay soberbia. Y eso yo lo he podido ver en muchísima gente. La soberbia es una cosa muy fea, es una cosa que corrompe el espíritu de uno, y uno no se da cuenta, uno no se da cuenta que la soberbia está en uno. Y eso lo he visto en muchos de mis hermanos, tanto de los que están aquí en el grupo como los que están en Skype, y eso es la perdición de muchos, la soberbia. Y no necesitan tener dinero ni tener mujeres para que los hagan caer en el adulterio, o que los hagan caer en un asesinato, o en algún otro de los pecados. Sí, tenemos que pensar que el Poderoso nos tiene que mantener siempre en una etapa, en una forma humilde y sencilla. Está bien, mi hermano. Y bueno, con lo que vos decís, mi hermano, que porque venga, Richard pregunta de que si un siervo, o sea, una persona puede caer. Amén de ya lo que has dicho vos, mi hermano, está Hebreo 6 cuando dice que es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron el don celestial, que llegaron a ser partícipes del Ruaj Santo, que también probaron la buena palabra de Elohim y los poderes del mundo venidero, después que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, que te dice que sí pueden caer, ¿no? O sea, la misma escritura te enseña que sí pueden caer. Entonces, por eso no debemos de tener este temor en nuestro corazón para poder seguir siendo parte de este reino de Elohim y esforzándonos, como dice la escritura, para poder ser parte de este reino. En el capítulo, entonces, estábamos viendo acerca, en el libro de Mateo, vamos a leer, ya casi que tenemos que ir terminando. Nos va a quedar para terminar este tema, que si bien lo termino yo la semana que viene o lo termina mi hermana Luz, lo vamos a dejar para terminar de hablar del reino de Elohim la semana que viene. Leemos Mateo 21, en el versículo 41 al 43, por favor. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces dice que el reino de Elohim les fue quitado de ellos, y les fue dado a gente que iba a producir los frutos de él. ¿Quiénes son esta gente que va a producir los frutos de él? Vamos al libro de Lucas 12, por favor, mis hermanos. 12, versículo 32. Lucas 12, verso 32, mi hermano. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y les está hablando a sus discípulos, ¿sí? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Por qué le ha placido darles el reino? Porque hicieron algo, mis hermanos. ¿Qué es lo que hicieron? Pregunta para mis hermanos, ¿qué es lo que hicieron? Porque dice que les plació a Elohim darles el reino. Obedecieron, exactamente, ¿sí? Se arrepintieron y creyeron al Evangelio. Por eso es que Mashías vino a esto. ¿A qué vino? A anunciar el Evangelio del Reino de Elohim. ¿A qué lo que envió a los 70? A anunciar el Evangelio del Reino de Elohim. A esos fueron enviados. Entonces, ¿cuál es este Reino de Elohim? Este Reino de Elohim es esta enseñanza, es este conocimiento que a nosotros nos permite alcanzar una promesa, ¿sí? El Evangelio, ¿sí? El Evangelio es esa enseñanza o es ese anuncio que se ha anunciado desde tiempo antiguo para que el pueblo lo haga, lo ponga por obra para poder alcanzar las promesas de la vida, ¿sí? Con este verso que acabamos de leer, le vamos a terminar ahí, mis hermanos, y vamos a dejar para la semana que viene, para el viernes que viene, si así el Poderoso me lo permite, para que podamos seguir hablando acerca de este reino. Porque hay muchas expresiones en la escritura del reino de Elohim. Por ejemplo, en la carta de Romanos en su capítulo 14, verso 17, habla acerca del que el reino de Elohim no es comida ni es bebida, sino que es justicia, paz y gozo. Y es muy impresionante la enseñanza que podemos adquirir, que podemos extraer de aquí. Pero si hablamos de otro concepto, se nos va a ir mucho el tiempo. Así que lo dejamos y si el Poderoso me lo permite, la semana que viene vamos a seguir con este tema. ¿Sí, mis hermanos? Si quieren ahora, podemos hacer alguna pregunta, si hay algo que no ha quedado claro, que ustedes podamos meditar un poquito más en la escritura. Tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, mi hermano, dime. Con respecto a lo mismo que tienen que ver con ustedes como enseñadores, todos los enseñadores que están escuchando, ¿en cuánto tiempo ustedes llegaron a dar fruto? ¿Hubo un lapsus de tiempo determinado? Porque recuerdo que hay un... ahí donde estaba... hay una parte en Levíticos que habla sobre la... el tiempo que tarda en dar los árboles dar fruto. No me acuerdo dónde está. Mis hermanos, mientras Benjas busca esta pregunta que tiene, ¿sí se ha comprendido lo que se trató de expresar hoy día, lo que tratamos de enseñar? Entonces, para ser parte de este reino, Él nos llama a tener un fruto, producir un fruto, y ese fruto es el arrepentimiento. ¿Mediante qué lo obtenemos? ¿Mediante qué lo conseguimos? Escuchando, oyendo esa palabra, ¿sí? Para poder ser parte de este reino. A mi hermano Richter pegó ese mismo verso que se me había ido. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. ¿Esto tiene de alguna forma que ver con los enseñadores para ver el tiempo desde que están siendo discipulados, que están aprendiendo la enseñanza de Mashiach? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Mira, mi hermano, no lo he estudiado nunca, pero si vamos al hecho de Mashiach y sus discípulos, no fue obediente a este mandato del Poderoso Mashiach. ¿Por qué en cuántos años los preparó a sus discípulos y los envió? No recuerdo. Y fíjate que son 3 años y medio lo que él estuvo enseñando sobre la tierra, y a sus discípulos los envía mucho antes de morir a llevar el mensaje, a anunciar el Evangelio del Reino. Pero ¿sí? una vez que Mashiach murió, ¿los discípulos ya estaban totalmente preparados? Y en el capítulo de 15 del libro de Juan dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he enseñado. Juan 15. Verso 3, si mal no me acuerdo. Sí, verso 3. Lo leemos, dice, mi hermano. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ajá. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Puede llegar a ser lo de Levíticos, puede llegar a ser un... No lo he estudiado bien, mi hermano, ¿eh? Tendría que verlo, a ver qué palabras vienen ahí. No sé si mi hermana Luz o mi hermano Alfonso lo han estudiado, pero quizás tiene seguramente esté hablando de algo literal, mi hermano, puede ser. Seis años. Yo entiendo eso que está mencionando mi hermano Benjamín, que busca la forma, ¿no?, de que si se apega a este escrito. Ciertamente cuando nosotros vemos en los discípulos, como dijo Marcelo, ves totalmente una acción diferente por causa del tiempo. Cuando nosotros observamos a Saulo, el Saulo habla de un tiempo excesivo de tiempo para poder aprender cosas. Yo lo mencioné en mi vida y yo puedo decir que durante más de 10 años no disfruto alguno, porque estaba en el proceso de conocimiento, de aprendizaje. Lamentablemente a mí no, como a muchos de los discípulos, a diferencia de ellos, yo no tuve alguien quien me guiara, quien me enseñara en esa manera, ¿no? El poderoso es el que nos va guiando de acuerdo a lo que uno va aprovechando de lo que muestra el Padre. Entonces, desde esa perspectiva, no hay lapso de tiempo, porque si fuera de una manera así, entonces yo me quedé corto, yo me tardé. Y eso no es así, todo el proceso es dependiendo como el Padre lo ponga. En esta semana estábamos haciendo oración y me llamó mucho la atención que llegó ahora una muchacha, y en el momento cuando llega, le digo a Luz, qué increíble, le digo, sentí una sensación diferente de que nunca había sentido. La oración y lo que hacemos, le digo, creo que esta persona que llegó fue por las oraciones que hicimos, le digo, porque a diferencia de otros tiempos o en otros momentos, yo nunca había sentido eso. Y le digo, esta es la diferencia, le digo, la diferencia es cuando uno ora al Poderoso y el Poderoso atiende a uno, como en el caso de los discípulos que eran guiados por el Espíritu, porque desde la perspectiva ellos tenían que ir a Macedonia cuando ellos querían ir a otros lugares, a otras regiones, y el Poderoso los llevaba. Entonces nosotros hoy en día, para poder entender que dar fruto, primero hay que aprender a trabajar la tierra. Si no aprendes a trabajar la tierra y si no aprendes, no puedes trabajar la tierra. Tiene que ser un proceso de aprendizaje. Para algunos es menos tiempo, para otros más tiempo. Y la Escritura no describe que tenemos que tener la misma capacidad o la misma, vamos a poderle decir así, la misma capacidad intelectual o la misma capacidad de entendimiento. El mismo tiempo de respuesta tampoco, porque la Escritura menciona que cuando aquellos que enseñan poco y dice que infringir uno de estos mandamientos, o sea, así enseñar a los hombres, será llamado en el reino de los cielos pequeño, mas el que los enseñare y el que los hiciere será llamado grande en el reino. En otras palabras, algunos darán fruto para 100, otros para 60, otros para 30. Todo es dependiendo de la capacidad de las personas, porque no todos estamos preparados para poder entender cómo debe uno de trabajar con la gente. Y ese es un proceso de aprendizaje. Es como muchas veces he platicado con mi hermano Benjamín o con algún otro de mis hermanos. No es lo mismo hablarle a un mesiánico que hablarle a un judío. Y no es lo mismo hablarle a un judío, un mesiánico, que hablarle a un cristiano. Para mí es más complicado enseñarle a una persona que viene del catolicismo que para un mesiánico. Para mí el mesiánico es más fácil porque conozco lo que piensa, lo que enseña, lo que sabe. Y desde la perspectiva, un cristiano, para poderlo hacer introducir a un conocimiento, se requiere también más tiempo. En cambio, con un judío, no he tenido la oportunidad de hablar con judíos y tratar de enseñar a un verdadero judío. No he tenido el tiempo, pero ni la oportunidad, pero si el Padre me lo permitía dentro de poco tiempo, me gustaría entablar esa enseñanza con judíos. Quien quite y el Poderoso del día de mañana nos permite entablar una plática con judíos, pero para eso también hay que prepararse todavía un poquito más, porque hay que saber qué piensan, que saben, cuál es su doctrina, cuál es la enseñanza, en dónde están sus bases en las que se fijan en todo ello para poderle uno introducir y saber en dónde poderles enseñar. Entonces es muy diferente, pero el proceso es muy diferente, no todo nos llega de la misma manera. Yo, por decirlo, yo destaco mucho a hermanos aquí que en poco tiempo empezaron a entender la Escritura de una manera increíble. La muchacha que llegó ahora tiene una semana estudiando del viernes para acá, y me citó una multitud de doctrina que enseñamos aquí en una semana, que yo lo he visto en algunos hermanos que pasan meses, 6 meses para entender todo lo que ella entendía. Y digo, qué impresionante esta hermana que le haya permitido el Poderoso ver todas esas cosas en una semana. Para mí fue increíble, dije, wow, digo, ¿y cómo sabía lo del Génesis? ¿Cómo es que sabía lo de la, lo de los cielos y de la tierra? ¿Cómo es que sabía acerca de Torá añadida? ¿Cómo es? Digo, ¿cómo es posible que lo entendía todo cuando hablé con ella en una semana? Digo, es increíble que me citara tantas cosas en una semana estudiando con la escritura, una semana nada más. Y digo, es increíble. Realmente no todas las personas les llega el mismo conocimiento. Algunos somos más tardados, otros tenemos la facilidad para irlo entendiendo. Por decirlo, ahí está Benjamín, que percibe las cosas en el momento, las entiende y las guarda, como dicen, en el disco duro, y ahí lo guardo. Entonces, no todos tenemos el mismo proceso. Unos vamos más rápido, otros vamos más lento. Todo es cuestión de la del propósito que tenemos de buscar al Poderoso. En el caso de Benjamín tiene el deseo de servirle al Poderoso y enseñar su palabra. Por eso es que se aplica más al estudiar y poder así salvar a otros. De esa misma manera lo hace Marcelo, lo usa un servidor, y así algunos de los hermanos que se esfuerzan para poder entender y transmitir la palabra. Mi hermano Riste dice, yo soy un poquito más lento, y sí, bueno, el hecho de que sea un poquito más lento no quiere decir que no esté buscando al Poderoso, pero ciertamente a lo mejor, como dice él, no necesario el día de mañana va a enseñar la palabra, simplemente como pueblo tiene que obedecer lo que ha aprendido y seguir adelante. De esa misma manera los demás. Entonces hay gente que percibe las cosas más rápido y gente que cuesta más trabajo. Entonces para mí esta muchacha fue increíble porque percibía tantas cosas en el transcurso de una sola semana. Digo, qué increíble. El tema es esforzarnos, ¿no, mi hermano? Sí, esforzarse nada más. Ya está ahí, yo termino, mi hermano. Bien, entiendo, entonces no hay tiempo estimativo para que una persona, sería un árbol, un enseñador de esos frutos, es con el tiempo, ¿cierto? Y a algunos, tal cual como decían, a algunos les cuesta un poquito más, otros menos, algo así, ¿cierto? ¿Sí? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. Así es. Ya, entonces ¿puedo desestimar el verso de Levítico 25:3 que tenga que ver con algo con esto? Pero estaba pensando que del 25:3 de Levítico y el 25:4, al parecer, quizás si no fue por eso, tiene que ver realmente con algo que tenga que ver con la evangelización, a figura de la evangelización hasta cuando viene Mashiach, porque después el Levítico 25:4 dice, pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso, el reposo para el Poderoso. Y sabemos que en el séptimo milenio llega Mashiach. ¿Tendrá algo que ver? Como te decía hace un rato, mi hermano, mucho esto de Levítico yo no lo he estudiado. Un poco sí, viste, hemos estudiado lo que hemos enseñado acá en las fiestas, más que nada, acerca de cómo es que los corderos representaban algo, el lavacro representa algo, el incensario representa algo, los sacrificios de los animales representan algo, o sea, este tipo de cosas. Pero en cuanto a estas cosas yo no he estudiado. No sé si Alfonso o Luz habrán podido estudiarlo, yo no lo he estudiado. Sería cuestión de meditarlo, mi hermano, y verlo, ¿no? Sí, acerca de lo que dice Rich, Benjamín, acerca de este capítulo del libro de Levítico, siempre he considerado que tiene una enseñanza, pero vaya. Lamentablemente para muchos de nosotros la doctrina es estar estudiando y ahora tienes que estudiar el capítulo tal, el libro tal, y estudiamos por temas, y lamentablemente pues hay muchos temas que vamos a pasar por alto, muchos profetas que vamos a pasar por alto durante meses, años, décadas, y no los vamos a poder estudiar ni demostrar nada de esos libros porque pues seguimos en el proceso del estudio. Eso realmente el que nos permite ir comprendiendo y entendiendo capítulos, como lo hemos estado haciendo en estos días, ¿no? Empezar a ver capítulos como el capítulo 33 de Jeremías, o Isaías 51, Isaías 65, ir viendo diferentes capítulos, son capítulos que siempre los tenemos en el olvido. El poderlos aprender y mostrarlos y enseñarlos es el proceso de este día de Shabbat, ¿no? Que los días de Shabbat podamos explicar todas esas cosas. Yo entiendo que sí tiene algo que ver, pero no de la manera que lo planteó ahorita mi hermano, pero el estudio se puede hacer. lamentablemente, pues vuelvo a repetir, hay tantas cosas que estudiar en la escritura que desde ese punto de vista uno no puede, como dice mi hermano Marcelo, no lo hemos estudiado. Desde ese punto de vista también yo lo digo, no lo he estudiado. Entonces no puedo decir ni sí ni no a algo que no he estudiado. Entonces el proceso es seguir escudriñando la palabra para poder descubrir esas maravillas que pueda tener la escritura. Amén, mi hermano. Bien, bueno, mis hermanos, ¿gustan hacer alguna otra pregunta? ¿O podemos hacer oración así dejamos a los hermanos acá que vayan a descansar, que están de trabajo todo el día y ya se me caen de la silla de sueño? Bueno, mis hermanos, a ver, no sé si mi hermano Adolfo, ¿gustas hacer la oración, mi hermano? O mi hermano Filiberto, no sé cómo gusten. ¿Quién gusta hacer la oración? Yo tengo mucho ruido aquí, mi hermano. Yo la hago, pero mi hermano Filiberto, pero a ver si no les molesta el ruido. Sí, bájenle. Yo no escucho mucho ruido, ¿eh? No sé si los demás escucharán. Entonces yo la hago, mi hermano, con mucho gusto. Bien, te voy a encargar la oración por mi hermano Gastón, por su esposa, por Sol, que está un poco enferma, y por su hijo de Gastón, por Lucas, ¿sí? Por favor, mi hermano. Sí, mi hermano. Padre nuestro Elohim, nuestro Señor, el Todopoderoso, a ti levantamos, Señor, nuestra oración, nuestro clamor. Nuestras peticiones las ponemos delante de ti. A ti acudimos. A ti venimos porque tú eres el único que puede ayudarnos. Tú eres el único en el que está en control de todo lo que se mueve alrededor de nosotros. Padre, te damos gracias por ello. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias por el habernos permitido, Señor, el haber escuchado, el poder haber estado reunidos, el haber estado guardando el mandamiento. Y te pedimos, Padre, para que nos ayudes a que esto que tú nos has enseñado hoy, que lo pongamos por obra. Porque pudiéramos tener toda la sabiduría y el conocimiento del mundo, de todo. Pudiéramos conocer los secretos que están ahí, guardados en la Escritura. Todo lo que tú nos has enseñado, pero si no lo ponemos por obra, no servirá de nada, Padre. Te pedimos que nos ayudes a poder guardar tu palabra y poner por obra para dar frutos. Esos frutos que nos pueden llevar a la vida y a la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a poder caminar día con día y no alejarnos de tus sendas. No alejarnos nunca, Padre, y estar con esa disposición, siempre dispuestos a ser obedientes, Padre, a tus mandamientos. Te pido por la vida de mis hermanos, los que me están enseñando, que los guardes y los cuides. Y que tú proveas, Padre, de todo lo que ellos necesitan hoy y del día de mañana. Cada uno de mis hermanos, de sus familias, de los que están ahí a su alrededor, que los cuides y los guardes, Padre. También nosotros que también estamos escuchando la palabra, por cada uno de mis hermanos que también están presentes, te pido que tú los guardes y nos cuides y no nos dejes caer en la tentación y que nos libres de todo mal, Padre. Ayúdanos. Te pido por la vida de la esposa de mi hermano Gastón y de su hijo. Te pido por ellos, Padre, que están pasando ahorita por momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos en el cual hay aflicción. Te ruego para que tú traigas sanidad, Señor mío, para que tú traigas ese alivio, ese socorro que necesitamos, el que proviene de ti, el que nos da vida, el que nos levanta, el que nos da la fuerza para seguir adelante. Padre, te pido por la vida de ellos, por esta familia, que los guardes y que todo lo que ellos están pasando ahorita, todo lo que ellos ha venido a la familia de ellos, que todo venga a la recuperación, que todo sea para bien, Padre, y que venga fuerza, la fuerza tuya, Padre, para ellos, para que puedan seguir adelante. Todo esto, Señor mío, te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el cual podemos venir a ti, podemos pedirte en ese nombre, en el cual podemos tener confianza al venir a ti. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia, a mi hermana Paola, a mi hermana Luz, a Bariña, a mi hermano Damián, a Vane, a Lauti, a sus niños ahí, a mi hermano Filiberto, a la familia, a mi hermano Richard, a mi hermano Adolfo, a tu esposa y tus hijos, mi hermano, a mi hermana Candy y tu familia, mi hermana, a mi hermano Benjamín, a mi hermano Alfonso, a Eli, a Benjamín, a Sarita, a Noé, a Samuel, a mis hermanos que estén ahí contigo. Shalom, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Shalom. Shalom, mis hermanos, shalom. Se los espera mañana, ya, mis hermanos, ya. ¿Sí? Shalom, hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Estamos en contacto. Shalom, Filiberto. Gracias, mi hermano. El Poderoso te bendiga y te guarde, mi hermano. Y shalom, Felipe. Hermano Alfonso. Shalom, hermana Claudia, Marcos, Bari, Candy, Luz, hermanita Paola, Richard, LSR, Adolfo. Saludos. Fili, un abrazo fuerte. Me da un gusto escucharte. Gracias, hermano. Igual, me da gusto escucharlos, saludarlos, estar aquí con ustedes. Hoy tuve chance de estar un poquito más con ustedes. Mañana, si puedo, me conecto. Si no, pues la vemos la otra semana. Shalom, shalom, hermanos. Los quiero mucho y los extrañaba ya. Shalom, mi hermano Filiberto. Igualmente, que el puesto bendiga, mi hermano. Sí, hermano Alfonso, todavía estoy aquí en México y voy a tratar de pasar en mi regreso. Cuando vaya de regreso, voy a tratar de pasar por usted, ahí con ustedes. Ahí nos esperemos que sí, hermano, que si sea el Padre lo permite. Si el Padre lo permite, a ver si puedo pasar ahí unos, aunque sea un día. Uh-huh. Bueno, hermano. Acá te esperamos. Bueno, hermano, cuídense mucho. Saludos a todos y que el Poderoso les bendiga y les guarde y que siempre les mire con agrado y les demuestre su amor y que siempre tenga misericordia y nos dé de su sabiduría y nos haga tan perfecto como Él quiera que nosotros seamos. Se les ama. Adiós, shalom. Shalom, mi hermano, shalom, shalom a todos mis hermanos, el Poderoso los bendiga y mañana nos encontramos para seguir guardando sus mandamientos, mis hermanos. Guardar este día de Shabbat.